podcast 13, güey, aunque el anterior fue... El anterior fue como ese episodio que te corta la temporada, güey. Es como el episodio de final. Es el episodio de relleno, güey. Sí, güey, el episodio de relleno para cortar temporadas, güey. No le hagan caso. El arte me gustó. Porque ¿Lo viste? ¿Viste el arte, güey? ¿Qué? ¿No viste el arte del podcast? El que yo hice, güey. El otro. No. El nuevo, no, es un fennec, güey, con un putero de amigos. Está chido, güey. No me gusta cómo se ve. Se ve atractivo. Huele a tus propios gases. Che. Sí, pero me acabas de pasar a chingazo que inmediatamente empezaste el podcast, güey. Y no sé si puedes ver en tu pantalla, güey. No tengo ningún espacio de edición ahí. Sí, hay un espacio de edición. No hay ningún espacio de edición. Pero bueno. ¡Holi! Ha sido una semana extraña, güey. Hemos estado confrontándonos demasiado. Tú has estado desde confrontando. Desde el domingo pasado, güey. Yo, tú también, amiguito, así que fuck you. No, güey, yo llamo tu bullshit, güey. Ah, mira, es el que empieza. Por cierto, ya me llegaron, güey. Te los tenía que putas preso, güey. Compré unos audífonos Hammerhead Razer. ¿Son los piratas, güey? No, güey, son originales. For gamers by gamers. Son la mamada, güey. Se escuchan súper chido en el control. El único problema es que después de un rato se son algo incómodos. Sí, el diseño se ve terrible, güey. O sea, sí te entra y todo. Pero claro, que te entra, güey. O sea, se vuelve cómodo, pesado, ¿no?, tenerlo en el oído todo el rato, güey. Uh-huh. Me gustaron, suena bien. Bueno, la cuestión, por ejemplo, de los bajos y todo, y el detalle de música. ¡Imbécil! Si son de calidad, no te debería de dar miedo. ¡Aún así, imbécil! ¡What the fuck! Se cayeron ligeramente. Por eso no te duraron los Skullcandy que te regalé, güey. No me duraron. Seguro que jugabas tachito con eso, güey. Los agarrabas de fucking látigo, güey. O de valero, güey. Les ponías algo encima, una pinche pelota, güey. Tachito es un como juego que se hacía con cuerdas, güey. Se azotaban monedas, güey. Si lograbas girar una moneda, te la quedabas. En los tazos originales, güey. Se podría decir. El derecho es este. Te los pusiste al revés. Dormí 2 horas, güey. No me molesté en leer. Yo también hice lo mismo por lo del audífono, güey. Porque inmediatamente yo dije, pues generalmente el audífono va del lado izquierdo, güey. Cuando dijo audífono, intentó decir el control. El micrófono, güey. Perdón, micrófono. Quería hablar sobre el tema de la violencia. ¿Cómo lo habías dicho? ¿Domiciliada? No. Cuando justificas, por ejemplo, la situación de la violencia actual, a causa de los videojuegos. Se llama descarga moral. Ah, la descarga moral sobre eso. Porque la semana estaba hablando con Emanuel de que se me hizo algo terrible. Le pasé una nota bastante curiosa, de una mujer que apuñaló a su marido con una katana 3 veces, por cierto. No sé si leíste el artículo completo. No, 3 veces, una en la pierna, en el brazo y uno casi le atraviesa la fucking costilla, güey. Y e inmediatamente comenzamos a hablar como que de ese tema y de que le pregunté a Manuel como qué opinaba sobre esa situación. Porque dijo, bueno, en una parte de los argumentos de la mujer era que, una, que el hombre lo engañaba con otra mujer a través del videojuego, y la otra es que pasaba demasiadas horas jugando el videojuego, güey. En la nota te describen que la señora es una ama de casa, güey, que el vato es el que trabaja y todo ese desmadre, y que ese güey cuando llega del trabajo, güey, por una forma de desestresar, es juega, güey. A veces sí juega hasta altas horas de la madrugada, pero hasta ahí, güey. Pero la mujer se trató de justificar diciendo es que simplemente no me pone atención, güey. Eso fue como todavía lo más culero de todo, güey. Porque fue como, wow, estás enferma, güey. Porque no haces eso, güey. O sea, hablas con tu marido primero, le preguntas qué business, güey. No te acercas un día y lo apuñalas así nada más porque pinches quieres. El problema, te digo que ya en el jurado, en la corte, güey, o sea, nada más fue así como de, no le hagas caso a la señora, güey, la señora es peligrosa, güey, Y el marido todavía la defendió y todo ese pedo, güey. Pero me encantó una frase, güey, que dijo, en algún momento de mi vida, algún recuerdo me dijo, debes estar preparado para esto, güey. ¿Qué? Estaba esperando ser apuñalado por su esposa, güey. No por ella, porque lo apuñalaran probablemente, güey, pero... pero fue como lo dijo en la corte, o sea, él ya estaba consciente de que eso lo iba a pasar en la vida, güey. What the fuck you, güey. Y comenzamos a hablar como... Bueno, a mí me interesa mucho el tema porque, era lo que platicaba con Emma en la semana, de que no el tema de la violencia como tal, sino lo que me acabas de decir, lo de la descarga moral, o sea, como siempre es la justificación. Ahorita, por ejemplo... También hubo eso con Black Panther, güey. No es justificación, o sea, el nombre es literal, o sea, es una descarga moral. No justificas el hecho, güey. Culpas, descargas. Culpas, sí, sí, sí. Que fue lo mismo que pasó ahorita con Black Panther, no sé si también te enteraste. Un grupo de niños blancos obligan a un niño negro a vestirse como Black Panther, güey, y saltar de un techo, güey, porque lo vieron en la película. El niño no quería, güey. Literalmente lo aventaron, güey. Se rompió una pierna, güey. No pasó a mayores. Pero aún así fue como de... Fuck even, güey. Sí, o sea, sí, güey, pero no está muerto. O sea, eso es a lo que voy. No pasó a mayores. Pero... No importa lo que le haya pasado. Es más, güey, si el niño no hubiera saltado, no importa, güey. Lo que importa es la acción que tiene este montón de niños psicópatas, güey. Porque es por definición de suya, es un acto de psicópata, güey. Sí. Y que te digo que... Que fue súper extraño, porque llaman a las autoridades, llaman a la familia y le dicen, oye, tu hijo está grave en el hospital. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Ah, es que estaban jugando los superhéroes. Y según el director, que por cierto es blanco, dijo que saltó el niño, güey. Ya más adelante, porque hasta hay un video que se ve que... ¿Ves que hay escuelas que no tienen, es planta baja nada más, y arriba es como techito? Se subieron, güey, y ahí están los niños jugando, güey. Le están gritando, porque en el video escuchas, porque es como video de cámara de seguridad, güey. Escuchas que le están diciendo, jump, jump, jump, y no quiere, güey. Se baja, se intenta ir del otro lado, güey. Van los 5 putos niños, lo agarran, güey. Lo ponen en posición vertical y lo avientan, güey. Nada más ves como el niño, te digo, no es como gran altura, güey. Serán como unos 3 metros y medio, más o menos. Para un niño es un putazo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, es... O sea, entiendo la caída y entiendo la gravedad de que se le haya fracturado la pierna, güey. Pero inmediatamente fue como de... ¿Sabes cuál fue la respuesta de uno de los niños psicópatas, güey? Es que creíamos que todos los negros tienen poderes, güey. Con esa, literalmente dijo, negros tienen poderes, güey. Así tal cual, güey. Está escrito así tal cual. Fue como, ¿what? Dice que ahorita hay un problema, ¿no? Y los padres de los niños blancos culparon a la película de Black Panther por ser demasiado motivante, por así decirlo, para los niños, ¿no? O sea, por ser demasiado explícita en los contenidos y por motivar a los niños a hacer esa clase de stunts, güey. Y es como de, what the fuck, llevamos 10 años viendo Avengers, güey. ¿Por qué? ¿Por qué Black Panther haría eso, güey? ¿Cuál es la diferencia entre Black Panther? La diferencia es que son personas negras. Exactamente. Porque llevamos, 20 años, me parece, viendo Dragon Ball. Llevamos todavía más años viendo, lucha y lucha libre, güey. Pero en ningún momento hubo la descarga moral de que, ay, no, maldita violencia. No, güey, o sea, hasta lo agarran de momentos familiares, güey. Pero en el momento en que entra una cosa que no es blanca, güey, que no es para los blancos, buscan una forma de eliminarlo, güey. Cuando fue la premier, güey, un montón de güeyes, blancos obviamente, empezaron a subir fotos a Twitter, güey, de que, un montón de jóvenes negros me atacaron, güey. Y eran fotos de revueltas que hubo en Rusia, güey. De un asalto, de una pelea entre gente blanca, güey. Cosas así, güey. De años atrás, güey, y hacías una búsqueda inversa, güey, inmediatamente te aparecían los artículos de dónde eran. No, nada más era para quitarle valor y a la película. ¿Qué ves? Problemas. ¿Ves que habíamos platicado que iban a hacer el boicot, ¿no? De la película de Black Panther, y fue como de, güey, what the fuck, o sea, ¿por qué lo estás haciendo, güey? La verdad, a mí el tema de esta situación, era lo que te había dicho, ahorita todo lo van a querer justificar con los videojuegos porque es el mercado creciente, güey, es el mercado que está explotando, güey. De hecho, ayer, por ejemplo, una nota de Polygon sobre Galgon, que fue muy interesante, dice, es la primera vez que un juego meramente japonés va a salir worldwide, güey. O sea, Galgon 2 va a estar incluso en México, güey, va a estar incluso en Estados Unidos. O sea, ya libremente, güey, porque ves que antes sí los podías exportar. No, Galgon salió para todos. Galgon 1, güey. O sea, aquí en México nunca lo vi, güey. No, porque no era físico, era una copia digital. Ah, no, bueno, ahorita lo que va a pasar es eso, güey. O sea, va a haber un juego físico en tiendas, güey. Mm. Es como a lo que voy. Y dice, es importante para la cultura, pero dice, también es un problema. Porque, no veo la cultura ahí, güey. Obviamente es como una situación, te digo, meramente japonesa, güey. Y es como de, o sea, para un adulto es como de, sí, güey, a huevo, güey. Es como uno de los juegos que me llama la atención y todo eso, güey. Pero lo que decía la nota de Polygon es, ¿qué va a pasar con los niños que no tienen supervisión por parte de los padres y que simplemente compran el juego porque se ve bonito, güey? Porque de hecho en la portada de Galgon, güey, no aparecen las chicas, güey. O sea, es un arco iris, güey, que dice Galgon, güey. O sea, y por eso te preguntaba hace rato, güey, ¿qué es Gal? No lo van a comprar, inmediatamente, güey. No, sí, no lo van a comprar, para niños. Güey. Sí, sí, sí. Que también igual tiene el rating, ¿no? O sea, te dice sí, que es un juego para adultos, no, para mayores de 17 años. Y la SRB lo va a tener que clasificar como adultos. ¿Como maduros? Porque hay como A, no como maduros, como A. Porque hay desnudos bastante semi-explícitos. O sea, llegan hasta interiores, güey, pero con las diferentes interiores... Y los sonidos es algo ya bastante adulto. O sea, bueno, yo la verdad sobre la clasificación no lo tenía como que al pendiente, güey. Es algo sumamente complejo. O sea, tienes razón, no es como que el tema como tal de la violencia ya está quemado, pero por ejemplo, en lo que tú dijiste, o sea, nadie está viendo qué es lo que está pasando, que es la descarga moral. O sea, como en algún momento lo hicieron con con YouTube, güey. Como en algún momento también lo hicieron con la televisión de cable, la televisión por cable, güey. Con películas, con como te dije, con música. Fue de los primeros registros de cultura popular en el que empezó a haber censura y empezaron a echar la culpa, güey. Pero sí, o sea, no... ¿Tú consideras que vaya a pasar tarde o que vaya a pasar rápido? ¿No? ¿Qué? Lo de la descarga moral en videojuegos. No, la descarga moral de nada ha pasado. Y nunca va a pasar hasta que entendamos. O sea, hasta que esta generación que hace eso, güey, deje de estar, deje de ser tomada en cuenta, nunca va a dejar de pasar. ¿Tú qué opinas de lo de estos niños que estaban rompiendo discos en una escuela, güey, por la protesta anti-armas? Es una tontería, güey. Ahí sí te digo, no creo que hayan sido realmente estudiantes, güey. Y si fueron, güey, fueron parte de del grupo que está a favor de las armas, güey. Porque si ves realmente la protesta, güey, la protesta es contra el uso de rifles. Ninguno de los activistas que están dentro de esta propuesta están haciendo una descarga moral, güey. Están culpando lo que es, güey. ¿Viste el video de la... No, para nosotros líder? Sería como diputada, por así decirlo. ¿La de cabeza rasurada? No, tiene un cargo político por parte de los demócratas, güey, que está cortando un rifle. No. En un video de YouTube. Bueno, en un video en internet. Van a procesar por tal vez 10 años de prisión por cortar un rifle, güey. Las loterías es propiedad privada, güey. No es estúpido, güey. No, es que no pueden. Y aún así, güey, pero es estúpido. ¿Por qué te encerrarían por destruir un arma, güey? Porque así son. Exactamente, wey. Es como a lo que iba, güey. Fue como de, ala. Es como... ella está mandando el mensaje de que las armas no están chidas, güey, de que deberíamos destruirlas. Obviamente hay procedimientos para destruir armas, ¿no? No es como que la destruyes en tu jardín. Sí. Pero este... No, puedes, en serio. Nada más la tienes que cortar y ya. No hay ningún debido proceso para destruir tu arma. No. Para nada. Yo entendía que los llevabas a centros, güey, y ahí ya los destruyes. Por ejemplo, aquí en México tenemos esa, ¿cómo se llama? La marcha. No, bueno, no marcha. No, no, no, la marcha, esta... no es evento, División militar. No, similar a evento, campañas. Las campañas para eliminación y reducción de armas, güey. Y ahí mismo, en ese mismo momento, agarran, la das, güey, te dan tu recompensa y ahí mismo te la cortan con una sierra, güey. Porque es eso, o sea, no hay ningún debido proceso, güey. Y si lo llevan a un lugar es precisamente para eso, güey. Quizá no tienes la herramienta o quizá hay una remuneración por participar en la destrucción de armas, güey. Que de hecho lo ideal sería que... Lo ideal sería que lo destruyeran sin remuneración. Lo ideal sería que en primer lugar ni tuvieran, güey. Lo ideal sería que hubiera un control, güey. Y todavía más, lo ideal, güey, es que los lobistas dejaran de controlar un país, güey. Entonces, y de nuevo, decir que lo ideal sería que premiaran a alguien también es una descarga moral. Sí, o sea, es como, este güey es el gran liberador de las armas, aquí la chingada. Háganle caso, no pasa así. De hecho, estaba leyendo también un artículo sobre todo esto de las armas. ¿Cómo los escuchaste? X. De hecho, sonaba con mucho vacío, como si estuvieran bajo el agua. Raro. De México desarrolló uno de los rifles por excelencia, o sea, casi desbancando a la AK-47, pero no lo está usando México. Eso también me llamó muchísimo la atención. O sea, fue como de, lo desarrolló tu ingeniería militar, güey. Adivina qué se está exportando, güey. Es como de, estás dando el arma con la que te van a destruir, güey. Se me hizo interesante la noticia sobre eso. Sí, es que también allá venden armas a todo el mundo, güey. Que también, por ejemplo, todavía es economía de guerra. Lo vemos ahorita la cantidad de notas rojas que ya ha habido, o sea, un asesinato con escopeta en México de fe, güey. Una escopeta, güey. ¿Cómo chingados guardas una escopeta? ¿Cómo transportas una escopeta en un transporte público, güey? Tus pantalones, güey. O sea, que bueno, puedes caminar con la pierna tiesa, güey, pero aún así se esconden en la perfección, güey. ¿Neta? La neta. Bueno. Lo cual es bastante preocupante, ¿no? Porque tú pensarías que con lo máximo que te disparan esas casi pistolas que te disparan esos chicharitos. Obviamente no es fácil sacarla, güey. O sea, también tú tendrías que tomar el riesgo, ¿no, güey? Pero obviamente la mayoría de la gente se paraliza, güey. No es normal ver un arma de fuego. Pero bueno, ya el tema ya no nos compete como tal, uh-huh, a nosotros. Sí, estoy, no sé, me gusta mucho como que, me gusta mucho lo que pasó en la semana, eso y el hecho de, ¿viste el paquete deluxe de coleccionista, bueno, el paquete de coleccionista de State of Decay? Es el meme ahorita, porque tiene una máscara, tiene una medalla, etcétera, etcétera, etcétera, pero no tiene el juego. What? ¡Es el meme, güey! ¿Tiene un código? ¡No! Es todo un paquete de coleccionista. No tiene el juego de ninguna manera, ni físico ni digital, güey. Es un meme ahorita, güey. Como $150, güey. ¿What? ¡Fuck off! No, ¿en porque serio? Tendrías que pagar un total de $180, güey. Si compras la edición estándar, güey. Es lo mejor, güey, es lo mejor de la noticia, güey. Es una noticia, pero hubieras hecho artículo de eso, güey. Me dio risa, güey, porque fue. No como, tienes tiempo, güey, para hacerlo todavía. Para cuando ustedes lo escuchen, probablemente ya esté. Vamos a hablar, bueno, lo voy a poner Pero quiero la imagen. Busca imagen. Este. Ah, es este. Digo que. Suba. Ah, es este. Tiene una medallita, una USB, esta cosa que no sé qué es. Y ponle la... visitar, güey. Y la caja, güey. Pero nada más. No tiene el juego, no tiene ni la descarga ni nada, güey. Ah, te dice. Una máscara de látex de zombie, güey. Un libro coleccionable, un cerebro humano, este, que es el stand donde pones el steelbook, güey, es como una base. Sí, una base para el libro. Una USB de un pulgar. Un parche de. Un parche que pones con. No, es de los que pones. Ah, un parche de plancha. De planchar, sí. Es todo, güey. No trae el juego, no trae descargables. Luego no aparece, güey. O sea, como que luego como que deja el juego implícito, güey. En Xbox nos enfocamos en dar a los jugadores un montón de, bueno, varias elecciones para enseñar su amor hacia nuestras franquicias. La última semana anunciamos que va a costar $70. La edición de coleccionista incluye un steelbook exclusivo, la máscara del zombie, un USB thumb drive. Un USB en forma de pulgar. La edición de coleccionista también incluye un parche y un stand en forma de cerebro para el libro. Los fans pueden preordenar la edición de coleccionista hoy con su vendedor favorito por $70. Por favor, State of Decay 2. Collector solo incluye lo que viene en la imagen, güey. No tiene list, no tiene el juego, güey. Es el meme, güey, porque no tiene. ¿Por qué estás dando un Collector's Edition sin el juego? Te saldría en un total de $100. De 100 a 150 dólares. No, de 100 a 120 dólares, perdón. Si compras la edición de Deluxe. Digital, para, güey, tener tu early access, güey. Y si quieres todo el cagadero que... Es un meme, güey. Porque literalmente dijeron, güey. Parece que EA llegó a State of Decay, güey. Es como... ¿Cuál es tu razón para comprar un Collector's Edition si no tiene el juego, güey? O sea, tendrías que ser super mega fan, güey, como para nada más quererlos. Los artilugios, pero te digo que... No es como para que lo hayan anunciado hace 2 días y hubiera problemas en la inteligencia para sacar los códigos e imprimirlos, güey. Porque falta bastante tiempo para que salga, güey. Y tienen tiempo para arreglar eso, güey. Uh-huh. En especial cuando te está publicando Microsoft, güey. Entonces, honestamente, fue nada más una tontería, güey. Es un meme, güey. A mí la verdad me divierte muchísimo, güey. Porque... ¿Tú qué piensas, güey? No sé qué hayan pensado. Y hablando de eso, me puse a pensar en todas estas ediciones de colección que son basura, güey. ¿Cómo? ¿Sabes cuál fue la edición de colección de Forza 7? El del Porsche, ¿no? Es un Porschecito, güey. A escala. No es a control remoto, no es a detalle, güey. Es uno de esos coches, güey, que ni siquiera puedes girar las llantas con el volante, güey. No. Es un pedazo de plástico, güey. Y fue como de 200 y algo, porque sí estaba súper caro, güey. 200 y algo dólares, güey, por esa porquería, güey. No, qué otra edición, güey. La de Mighty Number 9, güey. La de Mighty Number 9, güey. Te digo, güey, o sea, se ve bonito y todo. Acordarme, güey. Pero no es a detalle, o sea, no se pueden abrir las puertas. El port para Vita y 3DS, güey. No tiene ni idea, güey. ¿De qué? De Mighty No. 9, güey. ¿Por qué? Alcanzaron la meta para literalmente estar en todas las consolas, incluyendo Vita y 3DS, güey. Nunca llegó el... Por sus pinches luces, güey. No hubo noticias, güey. No sé si hayan actualizado ya. No sé si las actualizaciones se hayan quedado exclusivamente para backers, güey. Ahora, güey, cuando seleccionabas tu recompensa, güey. Bueno, si pagabas, güey. Y hasta la de 3DS enviaron, güey. correos diciendo, ¿dónde quieres tu copia, güey? Como prometieron 3DS, güey, me imagino que personas quisieron su copia para 3DS o para Vita, güey. Lo cual quiere decir que hay personas que respaldaron el proyecto, güey, y que todavía no tienen su copia que les prometieron. Una de las recompensas era un peluche de un personaje de... Bueno, el ayudante asistente, lo que sea, del juego, güey. La calidad era una porquería, güey. Estaba horrible, güey. El dummy se veía chido, güey. Las fotos ya se veían chidas, güey. Pero cuando se enviaron dije, chale, güey. Una de las recompensas es... No me acuerdo cuántos dólares, güey. Pero ibas a tener una edición física de coleccionista, güey. Te prometieron una caja especial, güey. Llegó mucho después del lanzamiento del juego, güey. La caja de coleccionista y la edición física, güey. Era una caja que tenía más o menos... poco más del tamaño de una cajita de pie de McDonald's. No, man. Y el código para la descarga digital por aparte. No el disco, güey, que déjame recordarte. Sí hay copias físicas del juego, güey. Yo tengo una. Sí, sí. Yo ves que la hemos visto también. La hemos visto en las tiendas, güey. No te enviaron una copia física, güey. Te enviaron un código que ni siquiera cabe en la caja, güey. La caja no te la dan armada, güey. Te la dan aplastada, güey. No mames. La estatua de la edición de coleccionista, güey, deluxe, es una porquería, güey. Está súper mal hecha, güey. Las que vi tenían rebabas, güey. El trabajo de pintura era una porquería. Dije, para de mamar, güey. ¿Qué hiciste, Inafune? La gente lo dio, güey. La gente... No, el güey se desapareció. Bueno, no se desapareció, güey, pero ya se hicieron bien pendejos, güey. Esta es una... Far Cry 5. Far Cry. La edición... Este, o sea, es súper chingón, güey. Es un trofeo... ¿De ciervo? Sí, no es un trofeo de ciervo. Sí, es un ciervo. No sé de qué tamaño será. Dice que es de 17.7 pulgadas. Es más o menos como este, güey. Hay 7 son por 2 son. Ajá, más o menos poco más de 30 centímetros. Poco, está bastante grande. ¿Por cuánto? Ni idea. Solo dice 17 centímetros. Pulgadas. Wide. Wide. Wide. De ancho. Ajá, wide. Por las astas. Pues está bastante grande. Tiene más o menos, tendrá unas 10 pulgadas de alto. O sea, está, a mí me, por ejemplo, me gustó. También el de For Honor estaba súper bonito, güey. Ese juego está muerto. No, sí tiene gente. ¿Por qué tiene gente, güey? No, güey. Sí puede tener gente, de vez en cuando yo pero juego, pero no para sostener todos los desmadres que querían, güey. El matchmaking te apuesto que debe estar bien largo. Cuando probé la madre abierta, güey. ¿Ves que sí son servidores no por aparte? Match, no, güey, pero es que sí son servidores por aparte. No, pueden ser los servidores por aparte que quieras, güey. Pero si no hay gente jugando, no vas a encontrar match, güey. Sí. Que eso es lo que te digo. Nada más había en el de capturar las zonas, me parece, creo. Porque en uno contra uno, güey, dos contra dos, nada, güey. Los nuevos modos, nada, güey. Y dije, wow. Sí, me imagino. Me imagino un problema. Está muerto, güey. Oh. Era tan prometedor, güey. Pero sí, el juego murió. El director de plano también se salió. Lawbreakers, olvídate. Esa madre muerta, también, güey. Nació muerta, güey. Y es un buen juego, güey. Es divertido, güey. Pero pues la verdad no tenía el varo, güey. Y qué bueno que no tuve el varo, güey. Porque no tiene la gente, güey. No, sí, vamos a jugar tú y yo, güey. Sí. Sí, casi no. Es como de únete, güey. Para que terminaras charlando. O sea, hay paquetes de coleccionista que dices, yay, pero hay paquetes de coleccionista que es como Además el de Mighty no me viene ninguno a la cabeza que sea malo, güey. Bueno, que yo haya tenido que sea malo. Por ejemplo, hablando de paquetes de contenido muy buenos, bueno, de coleccionista, los de Assassin's Creed siempre han sido enormes. ¿Tú tienes el de...? El de Black Flag. Son enormes, güey. Te trae la bandera bastante grande, güey. La verdad no sé cómo estarán las medidas, güey, pero está bastante grande la bandera. Y una figura como de este vuelo de... Como de 40 centímetros. Incluyendo la bandera es como de este vuelo, güey. Pero Connors es como de este vuelo, güey. No sé la verdad cuánto mira, güey. Con buen detalle, güey. El trabajo de pintura está muy padre. Más la caja metálica, güey, el disco. Es el... Ah, por ejemplo, Biomutant, ves que sale este año, ¿no? Creo que lo retrasaron el 19, güey. Me gusta mucho el Collector's Edition, güey, porque tiene una figurita del gato. De la bestia mutante, güey. Gato Neko. Neko, Neko. A mí me gusta cómo se ve la figurita. Ah, uno de los peores Collector's Edition, güey. Fue uno de Pokémon, güey. No me acuerdo cuál fue. ¿Fue el de la cámara, el de fotografía? ¿Cómo se llamaba esa madre? Snap. Ajá. Que literalmente te traía una pokebola, güey. Pero esas como de pokebolas tipo McDonald's, güey. Literalmente, o sea, no estaba chido. Bueno, era del 64 esa madre, güey. Todavía no teníamos estándares. Estándares de calidad. No esa fue tu semana, güey. Todavía. Realmente no contaste nada de tu semana. No, pues ves que, o sea, yo estaba hablando precisamente de todo esto, güey. Hablándote también de juegos muertos. No Man's Sky, güey. ¿Alguna noticia de No Man's Sky? Me imagino que algún hotfix por ahí, güey, pero nada mayor, güey. No he visto nada. Esa madre se sigue jugando, güey. Sí, güey, las comunidades son... Ya no crecen, güey, pero se alimentan entre ellas. Son mini sociedades, güey. Hubo la última noticia que supe de la comunidad, güey, y fue cuando todavía no teníamos el proyecto, me parece. Fue un drama entre tres facciones, güey. Porque en sí se juntan en Reddit, güey. Como buenos fins. Okay. Y por medio de roleplay, decían como que, de tal a tal planeta es tal federación, ¿no, güey? De tal a tal planeta es tal federación, etcétera. Eran tres, güey. Y decidieron revitalizar el juego, güey, y reunir a las tres ¿cómo se llama? Tres facciones, güey, para crear un universo compartido, güey, que todos pudieran compartir sus conocimientos, etcétera, etcétera, etcétera, güey, o sea, conseguir paz universal, literalmente. Pues durante la planeación, güey, en la vida real hay roces entre los líderes, güey, y entre sus comunidades de Discord, me parece. Entonces empiezan a tener problemas, güey, y empiezan a sabotearse. Uno, el güey que estaba más alto, empieza a hablar mierda de uno y del otro, güey, y que el otro dijo no sé qué del otro, y así, o sea, empezó a cimentar este veneno, güey. Pues cayeron los tres en la trampa, güey, y se empezaron a decir de pendejadas, güey. La cosa es que terminaron destruyendo los transportadores, güey, mandaron al carajo las comunidades, se hicieron una guerra escrita ahí, güey. La cosa es que su supuesta paz universal no les duró ni una semana, güey. Y esa semana fue la semana de planeación, güey. Qué guau. No es porque hacen eso, güey. O sea, hacen su roleplay y tienen sus mini comunidades y eso, güey. Pero dije, uy. Como que un asshole comienza a meter cizaña, sí, güey. Sí. Y dos güeyes que caen, además. Sí. Sí. En otra cuestión de mi semana, güey, pues. Como ya se está acercando, ya, o sea, ya estoy a un mes y ahorita una de las preocupaciones más grandes que tengo, güey, es que no me han entregado mi cédula profesional, güey. Me dijeron que me la van a entregar ahorita, este mes, güey. Y hablé ayer y me dijeron que iba a estar hasta mayo, güey. Fue como de, what the fuck. Habla con el CEP, güey. Sí, güey, pero ese no es el problema, o sea, el problema es que está en México, güey. Y pagué ya por los trámites, porque aparte si quieren que yo vaya, yo tengo que pagar varo, güey. Sí, bien, bien. Es como ya pagué por ese desmadre, no voy a volver a pagar, güey, pero también ya estoy súper preocupado, güey, porque... Han de estar esperando sus güeyes rezagados, güey, para no tener que pagar más. Güey. No, güey, lo que pasa es que de seguro, como vienen los cambios federales y todo ese desmadre, o sea, si tienen que firmar un nuevo presidente, sí. Y todo, es como, ah, qué carajo, güey. Lo que más me choca es que debió haber estado desde el año pasado, pero como ves que el año pasado fueron elecciones extraordinarias. Para regularnos, ¿no? O sea, bueno, regularse ellos, no nosotros. Qué basura, güey, porque... O sea, la verdad a mí me molesta, güey. Me molesta como que tener que estar aguantando esto y ya estás. Estoy terminando mis rastitas. Espero en esta semana tener mis rastitas. ¿Usted quiere ser miembro de la de los grupos de apropiación cultural y decidió comprarse extensiones y hacerse rastas? No tanto comprar extensiones, sino que me voy a hacer rastas. Sí, güey, pero las vas a hacer en tus extensiones, güey. No, y las vas a poner en tu cabello. Se van a fusionar, amiguito. Por eso, güey, compraste extensiones y las vas a poner en tu cabello, güey. ¿Por qué ya no te haces tu mohicano, amiguito? Antes eras cool, antes eras chévere. Sí, güey, antes tenía sueños de no trabajar en una empresa, güey. ¿Qué ibas a hacer entonces, güey? Probablemente trabajar en Pizza Hut. No, porque es para toda la vida, güey. Entonces, ¿para toda la vida trabajando en Pizza Hut o para toda la vida de Pizza Hut en el hecho de que te pueden sacar, güey, en un año? Eso ya no es toda vida. En ese punto ya viviría en la calle, güey. ¿Neta vas a terminar así en la calle, güey, o en refugios? Sin trabajo, ¿cómo pago renta, güey? Digo, güey. Pues no sé, güey, buscas otro trabajito, güey. Sin trabajo, ¿cómo pago renta, güey? Buscas otro trabajito. Sí, güey. Pero si me quedo sin trabajo, no tengo a dónde ir mientras no mientras encuentro tu trabajo. No, para eso es el depósito, güey, y para eso es... Suponiendo que tienes tanto como para tener un depósito, güey. No te dejan rentar un departamento sin depósito, amiguito. Sí, güey, te dejan el del primer mes, güey. Pero no es que te vayan a dejar vivir ahí un mes en lo que no, es el primer mes y aparte el mes de depósito, güey, que es diferente. El depósito nada más es para que ellos tengan varo extra, güey. No creas que porque pagas el mes de depósito van a decir, ah, sí, puedes estar ahí un mes sin pagar, güey. No, güey. Bueno, güey. Cuéntanos, güey, ¿cómo fue tu semana jugando D&D, güey? No, fue chido, güey, me super rifé en los dados, güey. Cargué prácticamente a todos en la batalla que tuvimos, güey. Ay, sí, güey, cuando eres el noob, güey, ahorita estás cargando. No, todos somos noobs, güey. Pero, tuve un chingo de suerte con los dados, güey. Tuve dos críticos, güey. Tuve dos 20, güey. 20 naturales, pues. Y y son 4 dados de 4 de 6 de daño, y puedo girar mis unos y mis dos, güey. Wow. Entonces y estaba haciendo, ¿qué era? Creo que el más bajo fue 15 de un putazo, güey. Y pasaba su vida, güey. Entonces pues los acribillaba, güey. No, el más bajo fue de 15 y no pasé su vida, güey. Pero literalmente, le dieron toques y lo mataron. ¿Fue como? Sí, porque hizo, nuestro halfling usó Shocking Grasp. Ay, me encanta, güey, porque Shocking Grasp es, agarras a alguien, güey, pero con energía eléctrica, güey. O sea, tú tienes, creas energía eléctrica, güey, es un cantrip. Y y si tienen armadura de metal, puede ser cualquier metal que sea conductor, güey. Tienes tiro con ventaja, güey. Entonces, con el tiro con ventaja pudo pasar el chequeo, güey. Y nada, le hizo creo que 3 puntos de daño, güey. Entonces, pero con eso lo mataron. Pero fue chistoso, güey, porque usé mi raza es Dragonborn, güey, y dependiendo del color de tus escamas, güey, tienes una diferente arma de aliento, güey. La mía es ácido, güey. Entonces, tengo una línea de 30 por 5, o sea, un cuadrito y 30, o sea, un cuadrito por 6, que son 30 pies. Pero, justo enfrente de mí estaba nuestro paladín, güey, que es mujer, güey. Y dos culeros llegan y se la toman de los hombros, güey, y se lo empiezan a llevar a la cantina, güey. Neta, güey, así, entonces, ¿qué pedo, güey? Y enfrente de nosotros se nos ponen 4 güeyes, güey, que no nos dejan pasar. Y pues se le empiezan a niña mamacía y la chingada, güey. Y ella los está intentando convencer de no, no, si me quieren comprar tragos también con mis amigos, porque vengo con ellos, ¿no? Y la madre, güey. Y la verdad, nada más no pasa el chequeo de De persuasión. De persuasión. Carísimo. No, era persuasión. Y y se le siguen llevando, güey. Entonces, no estaban haciendo nada, güey. Entonces yo, dije, no, pues voy a seguir con su juego, güey, porque como sea, no se van a resistir a que les compre tragos, ¿no, güey? Entonces les iba a decir, voy a empujarlos, güey, y gritar que tragos para todos, güey, pero a punto de que me escucharan ellos y me escucharan en la cantina, güey, para que estuvieran atendiendo la presencia y dijeran, ah, sí, métanlos, ¿no, güey? Pero justo cuando, ya que lo dije, güey, los demás, como que, no, espera, y yo, bueno, ¿qué piensan hacer, güey? Y ya nuestro halfling dice, ah, como se acordó por fin el güey de que puede dormir, güey. Pero gira 6d6, me parece. Y el total es un banco de, llamémoslo banco de dormir, güey. No sé, digamos, saca 6x6 son... matemática. 36, ¿no? 6x6 son 36, güey. Digamos que saca los 36, ¿no, güey? Y la resistencia de cada güey es de, no sé, güey, de 6, güey, por simpleza, güey. Entonces puede dormir hasta 6. Pero si saca 24, güey, nada más puede dormir a 4 güeyes. Sacó nada más, no sé cómo haya sido bien los chequeos, güey, pero nada más pudo dormir a 2. Y tuvimos suerte, güey, porque precisamente duerme a los que están llevando nuestro paladín, que se llama Agatha, güey. Entonces los duermes, güey, y los culeros que nos estaban reteniendo escuchan el putazo de que se caen, güey. O sea, caen rendidos al suelo, güey. Y empieza combate, güey. Entonces, yo pensaba usar el aliento, güey, de ácido. Pero en mi línea estaba Agatha, güey. Y le iba a pasar a chingar, güey. Y como no era su turno, güey, pues no. Ah, porque para esto mi chequeo fue de 19 más 1 fue de 20, güey. Y el del el halfling fue de 18 más 2. Entonces teníamos 20 y 20. Ambos 20 y me consiguió primero el turno. Entonces dije, no, pues lo centro nada más en uno. Me dijo el DM, dice, ¿puedes hacer tu línea o puedes concentrarlo nada más en uno? Y dice, ah, va. Y dice, si es eso, ya nada más giras daño, güey. Y yo, ah, va. Entonces lo hago, güey. Salió un 1, güey, le hizo un puto punto de daño, güey. Entonces de broma es como que le escupes, güey, nada más le cae en el ojo, y así, es como vinagre en el ojo, güey. Y yo, ah, bueno, entonces esa cuenta como una acción, güey. Entonces le digo, ah, uso mi action surge. Tengo un problema con decir esas palabras, güey. Action surge. Ahí está, güey. Que me permite hacer otra acción, güey. Pero cada descanso corto, güey. Entonces lo uso, güey. Y giro el dado, güey. Crítico, güey. 20 natural, güey. Entonces, ah, shit, güey. Giro, güey. Creo que esos fueron 18 puntos de daño, güey. Entonces, como fue crítico, pues puedo hacer como que mis mamadas, ¿no, güey? Entonces, tengo espada pesada, güey. Entonces dije, ah, le doy un golpe limpio, güey. Y mi idea era como cortarle la cabeza, güey. Pero después, nuestro Rouge. Rubén me dice, no, güey, en diagonal, güey. Le digo, ah, sí, es más cool, güey. Entonces, en diagonal de hombro a costillas, güey, le corté el pedazo y nada más quedó la cabeza y el brazo juntos. Y y me dice el DM, ¿qué haces, güey? Le digo, nada más cuando le saco el pecho de Dragon Ball me llena y los dos, como que. Seguros de seguir, güey. Pero sí, sigue, güey. Como no tengo intimidación como tal, no los intimidé, güey. Entonces, yo nada más, como, ¿qué pedo, putos? Con tu puta espada llena de sangre. De sangre, güey. Del pedazo de ese, güey, ahí caído, güey. Fucking pulmones, güey. Todavía hablando un poco, güey. Todavía quejándose del vinagre en el ojo, güey. Se lo limpia, güey, antes de morir. Los demás giraron basura, güey. Literalmente todos estaban haciendo un punto de daño, güey. Nuestra paladín, como tenía que moverse, tenía tan un poco en llegar al combate como tal, güey. Fue, y además su iniciativa fue baja. Entonces fue por los últimos. Pero nuestro Warlock, güey, nuestro Ranger y nuestro Halfling se giraron un punto de daño cada uno, güey. Digo, no mames. Entonces mato de un putazo a uno, güey, y me muevo con el Halfling que estaba cerca de mí. Y flanqueamos al güey y tenemos ventaja cuando en chequeo de pasar el chequeo de armadura, güey. Y de nuevo le hago, ese güey le hago los 15 de daño. Y ya el güey nada más le hace shocking grasp y ya con eso se muere, güey. Y después me muevo, güey, me muevo hacia el otro. Y ese creo que tampoco lo maté como tal, güey. No me acuerdo cómo lo mataron. Creo uno, dos, tres. Uno no me acuerdo cómo lo mataron, güey. Pero el otro lo mató nuestro ranger, güey. Pero nada más dijo, es como que, nada más lo apuñalo ya, güey. Ah, güey, un poco flácido, pero está bien. No me acuerdo bien cómo lo mató, güey. Pero pues ya acabamos ahí los cuatro, güey. Pinche belicoso, güey. Pues nos apañaron unos culeros, güey. Entonces ya arrastramos los cadáveres y los dormidos a un callejón. Y íbamos a interrogarlos, güey. Pero como se unió un nuevo jugador a la campaña, ese güey sí no es noob. Es un Kenku, güey. Son aves humanoides, güey. Pero ese güey no es muy listo, güey. Y nada más sabe repetir palabras, güey. O sea, por ejemplo... Es como un loro, güey. Ajá, exactamente, como un loro, güey. Y entonces íbamos a interrogar a ese güey y nada, de repente escuchamos que alguien llega, güey. Creo que el ranger es el que tenía más percepción y hizo bien el chequeo, güey. Nos avisa que alguien llega, güey. Todos nos sueltamos de, ¿qué chingados? Porque en un callejón, güey, de repente llega un ave humanoide, güey. Y dicen, ¡negocios! Y entonces, ¿eh? Dicen, ¡negocios! Y nosotros, ¿qué, güey? ¿Qué? Nada, estaba diciendo negocios, güey. Y se acerca al güey, a uno de los que estaban, uno de los dos que estaban dormidos, güey. Y saca su espada, güey, y dice, ¡negocios! No, güey, ¿qué? Y lo apuñala, güey, mientras está jetón así de la verga. Nada, güey, nada más lo apuñala. Y nosotros, ¡what the fuck, güey! ¿Qué está mal contigo, güey? Está jetón, asparo, güey. Y lo mata, güey, porque tiene es letal cuando están dormidos, güey. De negocio, güey, y extiende su mano, güey, y el halfling, como dice, me caes bien, le doy una moneda, y es como que te caes bien, güey. Y ya nada más queda uno, güey, entonces lo despertamos, güey, y lo están intentando intimidar, güey. Y todavía no pueden, güey, no pueden. Entonces, como rol, porque puedes hacer eso, güey, puedes hacer chequeos, güey, o puedes hacer rol, güey. O sea, ya el DM elige cómo proceden las cosas, güey. Entonces, No lo podían sacarle bien la información, güey. Y nada, suspiro, güey. Camino hacia el trozo de que le arranqué, güey. Lo agarro del brazo con la cabeza, güey. Y lo llevo arrastrando, güey. Desenfundo la espada, la clavo en el suelo, güey. No dije nada, güey. Nada más lo llevé, güey. Y, güey, no, sí, y ya empezó a hablar, güey. Ya nos empezó a comentar, güey. Ya nos platicó así como que de lo que necesitábamos saber, güey. Que es a lo que vamos, de hecho, ahorita, ¿no? Porque me encanta, porque la DM nos dice, van a estar aquí como una semana, pueden pedir lo que quieran en la tienda, porque la de provisiones no tenía más armas que ellos querían mejorar su equipo, ¿no? Dice, no tengo como en una semana, pero se los puedo traer, pero tardará como una semana, güey, ¿no? La DM, sí, se van a estar aquí como una semana, ¿no? Es el segundo día, güey, ¿no? Y ya vamos contra el jefe, güey, ¿no? No perdimos el tiempo, güey. Igual, bueno, nos dijo una semana. ¿Cuánto nos podemos tardar, güey? Pero investigamos bien, güey. Tuvimos buenas investigaciones, güey. Y encontramos un lugar por donde colarnos a la guarida, güey. No tenemos mucha más información. Sabemos que hay un monstruo con el que ellos se pelearon, güey. Sabemos que está el jefe, güey. Y sabemos que hay guardias ahí, güey. Se llaman, es de la marca roja, güey. Entonces, a lo que sigue es eso, güey, es colarnos por el pasadizo secreto, güey, y ir a matar a todos esos güeyes. Porque tenemos un acuerdo de ir a vencer al líder, güey, y sacar a la marca roja de ahí, güey. ¿Cuánto juegas, más o menos, por sesión? Unas 3 horas, güey. Bueno, 2:30, güey, porque se supone que quedamos a las 6, güey, pero las dos sesiones hasta ahora, nuestra DM ha llegado tarde, güey. Como 6:30. No, la primera llegó a buena hora, güey. Los demás llegaron absolutamente tarde, güey. La segunda ella llegó tarde, güey. Llegó como 6:30, güey. Entonces ya terminamos hasta las 9, güey, por lo mismo, güey. Pero sí jugamos hasta las 9, que es cuando cierran, ¿no? Nada más que obviamente tendremos una media hora extra, güey. Entonces, ahorita no sé si vayan a querer hacer otras investigaciones o interrogaciones, güey, o qué piensen hacer. Ah, y para esto, al güey que intimidé con el pedazo de cadáver, güey. Todos están como que, no lo podemos dejar vivo porque puede ir a contarle a alguien más. Saco 10 monedas de oro y se las doy, le digo, vete, es una nueva vida. Y entonces, ay, mamá, Tú estás de mamador, güey. Porque es mi alineación, güey. Neutral, bueno, es haces el bien para los demás, güey, sin importar el gasto personal o el sacrificio personal, güey. No haces lo mejor, pero haces lo que les conviene a una persona que le conviene, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ese le convenía, obviamente, seguir vivo y empezar una nueva vida, porque como tal nada más estaba haciendo su trabajo, güey. Y sí, fue un patán a intentar llevarse a Agatha, güey, pero pero no era para morir, como no era para ser rebanado. Ya aprendiste, güey, con todos los demás, güey, tuviste la suerte, toma, güey, vete, haz una nueva vida, y le decía, no lo vuelven a ver nunca más, bueno, güey. Entonces, Crea tiene hijos, güey. Y en sus memorias, cuando es anciano, güey, escribe. Va a tener regresiones. Ya cuando es anciano, dice. Ah, del Dragon Ball que llevó un pedazo de. Recuerda el Dragon Ball que cambió su vida, güey. Llevando. Que le perdonó la vida, güey. Una mitad cercenada. Una foto tuya enorme, güey, en su fucking salón, güey. No lo pintaron. Digo, ya esta semana. No sé si van a querer hacer investigaciones, güey. Yo aprendí un poco más de cómo es que la marca roja llegó ahí, güey, y es porque fue el como alcalde, que no es como tal alcalde, tiene otro nombre, güey. El Burgolíder, güey. Iba a decir esa pendejada, güey, pero no, güey, porque tiene un nombre, güey, llamémosle Burgolíder, güey. El Burgolíder, güey, fue un cobarde, güey, los dejó entrar, güey. Pero a mí me huele algo más, güey, porque ¿por qué, güey? ¿Qué te ofrecieron, güey? ¿O bajo qué amenazas estuviste? Porque fuiste un cobarde, ¿no, güey? O sea, ¿qué llegaron y qué te dijeron? Es como que traemos estos chiles, las vas a armar, güey. No. Entonces, como que no sé si van a querer investigar eso, güey. Pero yo voy a ir a desenterrar un cadáver y arrancarle la marca de su uniforme, güey, para tenerlo como... ¡No mames! Para tenerlo como Porque la gente como que es como tal de ese pueblo, güey, está en contra de la marca roja, güey, pero obviamente no pueden hacer nada, güey. Entonces, tener un escudo ensangrentado de esos, güey, es como que información, güey. O sea, cuando estoy de tu lado, güey, es desde lo que soy capaz, güey, de mi información. Soy capaz de ir a chingarme un cadáver, güey. Y porque se me ocurrió hasta después, güey, entonces voy a tener que decirle a la DM, voy y rasco el cadáver, güey, y nada más le arranco el insignia y ya lo vuelvo a enterrar, güey. Monster Hunter va a todas partes. Sí, güey. Le arranco un dedo, güey, lo hago collar. No, eso ya sería mucho. Pero creo que voy a hacer eso, güey. Eso es parte de un guerrero. Es muy Pirates of the Caribbean, güey. ¿No recuerdas? No, güey. No recuerdo si es en la segunda película de Pirates of the Caribbean, güey, cuando Jack Sparrow es nombrado rey de una tribu, güey, tiene su collar de pulgares, güey. No. Que literalmente está esperando a ser cocinado, güey, agarra un pulgar, le muerde una uña, güey. Fue como de, no, ¿what the fuck, güey? Es un pinche pulgar, güey. Putrefacto, güey. Asparo. Ah, no, también está putrefacto, güey. De hecho, me encanta. De hecho, hablando de ese tema, que era también una de las noticias de la semana, güey, no sé si sabías, güey, pero Johnny Depp se cotizó como el actor peor cotizado de Hollywood, güey. Ya, bueno, güey, es un horrible personaje. Lamentablemente por el hecho de que lo encapsularon mucho con una... Con un personaje. Con un tipo de personaje, pero con Fantastic Beast se está redimiendo. Ese güey está haciendo La gente está en contra de su presencia por buenos motivos. Sí, o sea, sabemos... Explícitamente violencia intrafamiliar, güey. Que ese güey tiene pedos, güey, pero Fantastic Beast lo está redimiendo interesantemente. En la cuestión de negocios. No puedes decir que, sí, en eso sí, güey, pero sí es como que dudas de la decisión, porque hubo muchos actores. Pudieron bien darle el papel a otros. Por ahí había uno de ser Tom Hiddleston o el que hace de Doctor Strange. No me acuerdo cómo se llama. Benedict Cumberbatch. Pero él sí, de plano. Cumberbatch de plano no, güey, porque tiene no sé cuántos pinches proyectos y series. Y Avengers. Entonces dijo. Nel, boy, o sea, sí. no puedo, güey. No igual, puedo, sí, Hiddleston, o sea, estaba igual, güey. Es como de, ¿qué hago? Porque no sé si ves que tiene su programa de Loki and the Family. No, güey. Se viste de Loki, güey. Tiene una serie como. Tiene una microserie en YouTube, güey. En YouTube Red de. Backinders y cosas así. Es como de comedia de los 80s. Así, güey. ¿Sí es Hiddleston, güey, o es un güey que se parece? No es Hiddleston. Pero está vestido de Loki, güey. Es una miniserie, güey. Los capítulos duran como 15 minutos. No sabía, güey. Está súper divertida. ¿Qué te parece si pasamos ya a las noticias, güey? Porque tenemos noticias bastante interesantes. Y micro noticias. ¿En qué estaba, güey? Porque me interrumpiste con lo de piratas. Este, que le ibas a cortar un dedo a... No, no el dedo, la marca, el emblema de su... No, porque su dijiste uniforme, que querías cortarle el dedo. No, dije eso, guerrero, ya sería mucho, güey. O tener algo que, así como de guerrero, güey. Lo que voy a hacer es que si tienen este escudos, güey, algo que distinga a enemigos, güey, voy a hacer eso. Vas a hacer tu faldita de parches, güey. Ah, probablemente un cinturón, ¿no? O tenerlos por dentro de la capa, güey. ¿Quieres quesos, güey? Y es como que tú sabes con quién te metes, ¿no? ¿Te imaginas, güey? Porque... No, güey, hazlo más edgelord, güey. No lo voy a hacer más edgelord, güey. Que sea como un taparrabos, güey. Donde van cosidos todos, güey. No, porque no los capa, Dragon Balls tienen clase, güey. No son, o sea, no son barbáricos. O sea, así como mostrarlos así realmente es como más barbárico. O sea, que haría bien. O sea, amarras en tu espadita, güey. No, los porque sería... en tu espada, güey. Sería problema para blandirla, güey. Estorbaría, güey. O sea, están diseñadas de una forma para claro, eso, güey. Las tendría en mi mochila, güey, en una capa, en mi capa, por dentro. O quizá como colgarlas en el hombro, güey, que se vería todavía un poco más elegante que ponerlo como un taparrabo, güey. No, güey, como los taparrabos de los titanes de Destiny, güey, que eran a una pierna. Sí, pero de una... Se vería cool. La verdad es como que de armadura es más barbárico, güey. Sería más como... Tu brazo lleno de adornitos. No puedes mover el brazo. Nada más dejarlo en la mochila, güey. Pero sí tener este. Tu brazo se llena de pus y putrefacto. Es tela, güey. Sí, güey, pero es tela putrefacta, güey. Te la contamina. Bueno, sí. Ah, porque estoy tomando el cadáver fresco. Ah, bueno. No voy a esperar 3 días a que se descompongan y ahora sí voy a recogerlo, güey. Esto es porque se me olvidó, güey. Nada, lo voy a... Esto porque literalmente sí vas a ir a desenterrar uno, sí, motherfucker. Tiene horas, eso. Unas 12 horas. Pero no es mucho. Suficiente, güey. Aguanta el pedo. Lo embarro tantito en la tierra para que se le quite la piel que se le haya pegado ya, güey. ¿Y cómo te fue con tu brillante aventura de pintarlos, güey? Ay, ya por fin, mero ese día, güey, la semana pasada, güey. Estaba platicando con con Lobo, uno de los creadores, güey. Y y además, bueno, con el resto también del staff, con Mario y la chica, no sé cómo se llama. Y y les pregunté, ¿cuándo vuelven a rellenar? Bueno, ¿cuándo traen más cosas? Y me dicen, ah, no, ya trajimos, güey. Y dijo, me dice, ¿tú pediste en Dragon Ball, güey? Y digo, sí. Y me dice, ah, qué bueno, güey, ya llegó. Y le digo, ah, huevo, güey. Entonces nada, tuve que esperar una semana, güey. Por suerte sí rellenaron luego, güey. Y me dice, ah, porque me estaban regañando, güey, porque me acordé, porque ahí tenían su notita de apartado, güey. Y me acordé que había uno, güey, porque me dijo, de hecho nada más trajimos uno, güey, que era ese. Y me dijo, ah, porque ya lo había apartado, güey, y me estaban regañando porque decía, no, ¿por qué lo escondes, güey? Y ya me dice, ah, no, sí, toma, güey, ya me lo da, güey, está chingón, güey, porque el que me enseñó Charlie, güey, era uno, en la imagen, güey, tenían un mazo, güey, bueno, en sí el nombre se les llama Morningstar. Uh-huh. Le dije, porque yo uso espada pesada, güey. Entonces, por suerte, no era un Morningstar, era una espada, güey, bueno, era espada y escudo en ambos, güey, uh-huh. Pero digo, bueno, al menos una espada, güey, se ve chido, güey. Y uno tenía una capa, güey. Ese tan fucking hype, güey. No, ma. La capa es negra, güey. Y por dentro es roja, güey. Pero un rojo oscuro, güey. Se ve súper chingo. Como en tono. Ajá. Bueno, no tanto, güey. Porque ya es más como vino guinda, güey. Es decir, es un poco más rojo, pero un rojo oscuro. De hecho, compré carmín específicamente por eso, güey. Porque sé que el carmín es como un rojo medio sangre. Es rojo de tela, güey. Entonces compré carmín, güey. Compré mis colores, güey. Y por estar haciendo putas pruebas, güey. Ya casi no tengo negro, ya casi no tengo blanco, güey. Por lo mismo voy a andar mezclando colores y eso. Para llegar a tonalidad, güey. Me late, güey, porque en su hombrera izquierda, güey, tiene como que puntas. Salen como que picos, güey. Y dije, puede ser de metal, güey, porque la imagen que tienen atrás ya pintada se ve como se ve toda la armadura de metal. Pero dije, nah, la voy a hacer de hueso, güey. Entonces, con los colores que tenía, dije, intenté hacer hueso, güey. Y tuve que hacer como 3 capas para intentar alcanzar un poco el color, güey. Pero se ve más como de esos honguitos largos, güey, con punta negra, güey. Se ve más como eso, güey. Pero dije, ah, igual se ve chido, güey. Igual se ve chido, güey. Tenemos salud, güey, es lo que cuenta. Aprendí a hacer mejor el gouache, güey. El primero lo hice antier y me tardé como desde las 12 hasta las 6 de la mañana pintándolo, 6 horas, güey. Lo agarré de corrido, güey. No mames. Y y ya, y ese probablemente se los voy a donar, güey, porque no tienen Dragon Balls, esas figuritas, güey. Ah, porque me encanta, güey, porque si tú no tienes tu figura, güey, ellos tienen una estuchera, güey, llena de figuritas. Y tú vas, la abres, güey, y sacas la figurita que más se parezca a ti o que sea como tú, güey. Y la puedes usar, güey, y pues ya nada más lo regresas, güey. Tienen lapiceras con lápices, güey. Si se te olvidó, si no tienes, güey, vas y agarras uno, güey, y ya. O sea, piensan en todo, wey. Te hacen un par, güey. Tienen una todavía más grande por si el DM necesita NPCs y eso, wey. Ah, que por cierto, estuvo bastante confuso, güey, porque no estaba la lona del mapa, güey. Y el DM no puso, bueno, la DM no puso figuritas, güey. Entonces literalmente dijo, no, así de imaginación, güey. Entonces dijo, sí, pero estaba representación visual, güey, porque no nos dijo en dónde están, no nos dijo cuánta distancia, nada, nos dijo, están ahí, ustedes se movieron, güey, quién está enfrente de mí, güey, tengo que moverme, etcétera, güey. O sea, no sabíamos bien en dónde estaban, güey, ni cómo estábamos perfectamente ubicados. Ah, porque tampoco nos dijo, pongan su orden de marcha, güey. O sea, no sabíamos quién estaba al lado de quién. O sea, simplemente ahí al chile dijimos, no, resulta que el Halfling se llama Alton, güey. ¿Alton? Alton, güey. ¿Por qué Alton? Porque es un pum, güey. Es un Halfling, es un enanito, güey. Se llama Alton. Alton. Alto, güey. De alto, güey. Sí, nosotros dijimos, ya entendí, for fuck's sake. Pero es que me confundí porque. Yo soy un Tiefling. Ajá, tú eres un Tiefling, güey, que suena Halfling. Uh-huh. Entonces, ¿quién está al lado de quién? ¿Qué chingada madre está pasando, güey? Pero tienen los muñequitos para que le pongas a tus jugadores cómo se ve. Entonces, a ver qué tal sale esta semana, güey. Me compré un nuevo dadito, se ve bonito. Naranja, ajá, un dado, un de 10, güey, porque lo estoy usando bastante, güey. No, me comentaron, venden una libra de dados, güey. Dije, a la perra, 600 baros, güey. Digo, este es cabrón, güey. Y me dice, me la voy a comprar, le digo, net, güey, es mucho. Pues está el pedo, güey. Sí, güey, pero es mucho, güey. Pero la verdad, sí, comprar dados es adictivo, güey. Ya compro uno porque hay muchos muy bonitos, güey. Los de Critical Role, güey, tienen unos, un set de dados, güey. Creo que todos son de 20, güey. Todo es un set de 20. Pero todos están tematizados de los personajes. O sea, de sus personajes tienen sus dados temáticos. Está muy padre, güey. Y tienen unos, güey, que son como de Clockwork, a la steampunk, güey. Entonces, pero todo es de relieve, güey, tiene profundidad, güey. A la verga. Entonces pon tú que los números, ves que está liso, güey. Los números es como que aquí los ángulos, güey, los vértices son marcos de como de Clockwork, como de cobre, güey. Y se sumen, güey. Y está el número semi-alzado. Y tienen otro nivel que ya es como tal el core, güey. Wow. Se ven súper chingones, güey. Dije, a la madre, esas madres han de costar como unos $20, güey. Cada uno. el set, güey. Pero sí, hay unos muy bonitos, güey. Luego ven Tumblr, güey. Y como que los que ya seguía también se metieron en D&D y comparten sus dados y que los venden, güey. Digo, oh. Wow. Sí, entonces, sí, la verdad sí es adictivo comprar dados, güey, pero no hay varo, güey. Y compraron, y llevaron nuevos sets, ¡ah, ve esos, güey! ¡Ah! Sí, güey, super hype, güey. También esos, güey. Estos son la mamada, güey. ¡Ah, what the fuck even, güey! Como de bismuto, güey. ¡Son de bismuto, güey! ¡Oh, boy! ¿Ves, güey? ¿Ves? Sí compraría algo así, güey. Entonces, $38. What the fuck. Son metálicos, güey. Ajá, Metal Dice, güey. Son metálicos. Ah, bueno, vale la pena. No, pero tirar también eso son en tu metal. $40, güey. No mames. Están chidos. Si fueran de bismuto, bismuto. Son de metal, güey. La verdad no sé cómo haya sido el tratamiento, güey. Pero es lo que te digo, es adictivo, güey. Y cuando sí, veo los precios y digo, ¡ah! Estos también se ven. Ya sé dónde, güey. Entonces, y llevaron nuevos sets, güey. Y había unos bonitos. Había unos como los que tengo que brillan en la oscuridad, güey. Pero naranjas. ¡Oh! Besos como de arcoíris, güey. Había unos como los que tengo, güey, pero que naranjas, güey. Y simplemente, ¡wow! ¿Estos? Oh, sí, baby. Ah, como estos, güey. Pero hacia adentro, güey, no hacia afuera, güey. ¡Wow! Pero entonces, sí, güey. Es como que. Voy a empezar a juntar varo para comprar sets de vez en cuando también, güey. Claro, están muy chidos, güey. Ah, los de Rune, esas madres, apenas si los puedes leer, güey. Pero, y por suerte se me Look the shit, mofo. Wow. Eso debe ser raro para girar, güey. ¿Cómo se paran? ¿Cómo lo cuentan? Se ven muy, eso sí se ven muy raro, güey. ¿Qué te iba a decir? Por suerte esta semana se me hizo muy rápida, güey. Porque la semana pasada, güey, se me hizo eterna, güey. Ya sabes que ya sea lunes, wey. Ah, creo que son estos, güey. Ah, no. Se me hizo eterna, güey. Ya, pues ahorita por fin ya es fin de semana, güey. Ya el lunes es la continuación de la campaña, güey. A ver qué tal nos va, güey. Si puedo un día voy a verte. Te digo, la cuestión es que a esas horas no me da tiempo, y menos ahorita. Después de abril. Es hasta las 6, güey, entonces sí. Después de abril, yo creo que sí. Unos completamente cristalinos se verían super high. Sí, güey. Comprar dados es adictivo. Más cuando ves así dados tan bonitos. Sales mamador y haces esto, güey. Quiero comprarme una bolsita de. O hacerme una bolsita de cuero para meterlos, güey. O mínimo como estas. Wow, tiene un ojo en shit, güey. Se ve muy pues loco, güey. Puedo ayudarte a hacerla, güey. Nada más consigue el ojo, consigue la gata, güey. Yo te la hago. Nah, se ve loco, güey. Pero nada, no, tendría una bolsa normal. Ah, también eso es como til, como de pérdida. Pero sí. Pues creo que esa fue mi semana. Volví después de la limpieza de mi compu. Ya volví a jugar ¿cómo se llama? ¿Ya lo arreglaste? Divinity, ya, güey, ya estuve que hacer una limpieza completa, güey. Absolutamente todo, güey. Estoy jugando Divinity Original, sí, güey. Se ve súper hecho, güey. Esa madre lo puedes poner en una bolsa delgada, güey, y la llevas en tu mano, güey. Sí, güey, te van a apañar todo. De 20 en la jeta, güey. Se ve muy bonito, güey, pero... Sabes, quién sabe cuánto, güey, cuesten, güey. Pero se ven súper imprácticos. Pero sí, güey. Tengo jugué el Divinity Original, sí, güey. Holy shit, mofo. Se ven bonitos, güey, pero obviamente como los giras. Como están, o sea, ya están, güey, integrados, güey. No, o sea, los quitas, güey. Es un stand, güey. Compras un chingo. Bueno, a mí que me gustan los... Ah, mira, son esos del fondo, güey. Este es el set de temático de todos ellos, güey. Pero aquí en el fondo, güey. Sí, sí los ven. Wow. Se ven súper chidos. Es precio más Wow. Creo que esos dados. Bueno, ahorita ya no hay en venta por obvias razones, güey. O sea, porque se acaban, pero en chinga. Creo que costaban 20, el set de 20, güey. Pero, bueno, esa fue mi semana, güey. Original sí es chido, güey. Yo avancé un chingo, güey. Soy semi-OP. Voy. 500 varos. Bueno, 450, güey. Compara eso con 40. $40, güey. Más gastos de envío, güey. Oh, besos, güey. 225 varos, güey. ¿Qué cuesta 100 varos, güey? Tengo 100 varos aquí para soltarlos a lo pendejo, güey. Podríamos buscar, güey. Sí, lamentamos perdón, este lapsus brutus porque estamos precisamente viendo dados en internet. Exactamente. Gratis solo pagas el envío. Como según, güey. Te apuesto que es falso, güey. Ves a madre, güey. ¿Qué dice? Sí, de diferentes colores. No, güey, hay que comprar por sets. Sí, esos son sets, güey. Son sets. No, no, no, pero sets predefinidos, por ejemplo, estos, güey. Este. Ah, mira, porque aquí te dicen uno es este. Ah, sí, ahí dice el color. Y es que entonces ya pasamos a las noticias. 75 varos. Parte esa madre, güey. Ay, tranquilo, güey. Con el clic derecho. Clic derecho para que ahorita que terminemos este veamos cómo se paga eso. No mames, están súper chidos. Pero ahora sí, pasando a las noticias. Esta semana estuvo algo flash en la cuestión bastante, de las noticias. Pero pues de sí, todos los temas. Tenemos que reinventarnos en la cuestión de las noticias porque sí es necesario. No quiero que hagamos cosas tan tontas, porque digo, sí. Cuando están cosas flácidas ya sí. Es como que una de las noticias tonterías. Pequeñas de la semana es que ya está disponible Surviving Mars. ¿Ves que alguna vez jugamos Trópico, güey? Ajá. Son de los mismos creadores, güey. Mm. Y la verdad lo quiero jugar porque es súper bonito, güey. Tienes que colonizar Marte. Marte, güey. Sí. Y tu sociedad no empieza ahí, güey. Tu primer movimiento es mandar drones, güey. Y comenzar a crear las burbujas y todo ese desmadre, güey. Entonces está súper crear pedo, güey. El ambiente primero, güey. Uh-huh. Se ve súper bonito, se ve súper detallado, güey. La verdad me gustaría. No sé cuánto cuesta, güey. Es PC nada más, ¿no? Gratis. Es no. Ah, no, ya es primero en Play Store. ¿Quién sabe cuánto va a ser, güey? Yo creo que unos $30, por lo mismo que son indie, güey. Unos 30, 40 por mucho. Un PlayStation 4, PC y Xbox One. Otra de las noticias pequeñas de la semana es que Bridgie llega este martes. Ajá. Martes 20, martes vamos a jugar un rato con ella, ¿no? Ajá, ¿sabes sí, cómo ya. Se siente? No hemos tocado eso desde hace mes y medio, güey. Casi. Y fíjate que casi ya estoy meses, sintiendo, ¿no? La quemada de Monster, güey. Pero no quiero jugar otra cosa, güey. Ahorita, bueno, como están los juegos gratis de Plus, descargué Ratchet & Clank, entonces yo creo que voy a empezar a jugar esa madre un poco más. Hasta el 22, güey. Y ya que me canse de farmear única y exclusivamente del billo, güey. Igual voy a darle un descanso. No completamente, güey. Pero sí. Sí, un descanso. Yo creo que voy a regresar a Overwatch a jugar un rato con Bridget. Hasta el próximo evento, que es el de Kulu Yaku. No me acuerdo cuándo llega, güey. La máscara de Kulu Yaku se ve genial, güey. Ah, y noticia es, va a haber nuevo evento de Monster Hunter que vas a poder tener una máscara de Kulu Yaku como la de The Wiggler. Pero este es hiperrealista, güey. Literalmente es la cabeza de Kulu Yaku, güey. La cercenaste y te la pusiste. Sí, güey. La tallaste por dentro, güey, como calabaza y ya. Otra noticia pequeña es que The Witcher, alias Geralt de Rivia, alias el lobo plateado, alias el macho. Literalmente, güey. Llegará a Soul Calibur, güey. Ese güey es la definición de un Grey Fox, güey. Sí, va a estar muy chido. No, realmente, ya se mencionó el gameplay, ya se mostró el gameplay, güey. Pero una vez más, ¿cómo lo vas a obtener y cómo va a funcionar realmente? Obtener lo tienes normal, güey. Es el personaje invitado. Cada Soul Calibur hay un personaje invitado, güey. No me acuerdo cuál fue en uno. En dos fue. ¿Fue en dos o fue en tres? Para GameCube fue Link. Uh-huh. Y para Xbox fue Spawn. ¿Spawn? ¿Tiene espada ese güey? No, un hacha. Se la pusieron en el juego porque realmente no tiene en el cómic. En el cómic puede tener lo que quiera, güey. Pero fue Spawn. En cuatro. En 4 fue Ezio. Y en 5 fue dependiendo de tu versión, fue Darth Vader o Yoda. Dependiendo de tu versión. Wow. Ajá, ajá. Debe haber estado super hype los que tuvieron versiones diferentes, güey. Che, es chido eso. Me gusta mucho Soul Calibur, güey, pero yo no lo he jugado mucho tiempo, güey. Y ahorita viene Geralt como invitado especial, güey. Eso, y lo vas a tener en tu roster normal. Es un muy buen personaje, güey, porque la verdad, adaptarlo, güey, se me hizo súper cool. Vas a hacer cast. Sí, haces tu magia y todo, güey, es chido. Otra de las noticias pequeñas es que Galgon va a estar disponible para Nintendo Switch y para PlayStation y PlayStation VR. No sé quién vaya a tener el valor de ir jugando Galgon en el metro o en el camión. ¿Quién jugaría Switch en el metro o en el camión, güey? Bueno, en estoy México, hablando de países primermundistas, güey. Aquí casi ni se vendió esa madre. Y ya salió el tráiler de Avengers Infinity War, donde podemos pareció, ver un... Thanos se ve mejor, güey. Un Thanos morado, güey. Cuando antes era rosa, ajá, ahorita ya se ve un poco más me morado. Gusta la armadura de Spider-Man, que no es Iron Spider, tiene otro nombre, no me acuerdo cómo se llama. Lo están llamando Iron Spider, güey. No, está llamando. No, Spider. La gente lo está llamando Iron Spider. Porque de hecho, Tienes los brazos, güey, pero no es Iron Spider como tal. O sea, nada más es un armadura pero que le da Tony, güey. Pero tiene otro nombre, güey. O sea, porque de no hecho. No sé la verdad cómo se llama. En los cómics hay una armadura, la pre-armadura que le da Tony, que de hecho sí está hecho de material metálico sintético, güey. Pero es. La que le da Tony es Iron Spider. No, le da dos. La primera que le da, era lo que estaba viendo el otro día en los reviews de los trajes, le da dos, uno que es primero rojo y luego ya le da el que tiene los brazos, güey. Y de hecho Iron Spider sí se ve en uno de los planos de Tony, pero no está trabajando. Bueno, no se lo va a dar ahorita. Muy probablemente vayan a sacar más películas, lo cual estaría muy heavy, güey. No se ve Iron Spider, güey, porque no es la armadura de Iron Spider, güey. O sea, se ve el plano de la armadura que le presenta al final, güey. Y si la usa, güey, la va a usar en Infinity War, güey. La porta. Y tiene los brazos, güey, y por eso te digo que le están Se ve metálica, güey, pero no es la de Iron Spider, porque la de Iron Spider es roja con dorado, güey. O sea, son los colores de Tony, güey, más los brazos arácnidos, güey. Esta va a tener los brazos, güey, pero no es los colores ni el diseño, güey. Pero le están llamando Iron Spider, güey, para que la relacionen, güey. El CGI de este tráiler no se ve tan culero, güey. No, a lo mejor va bastante. Es güey. Ajá. Esa es a la que se están llamando Iron Spider, pero no es Iron pero Spider. Pero no es Iron Spider, güey. O sea, todo el mundo sabe que no es Iron Spider, güey, porque ni siquiera tiene que ver, güey. O sea, se ve súper bonita, güey, los detalles metálicos. Ese trabajo está basado en el diseño de la última corrida de Dan Slott, güey. Se me olvidó cómo se llama el artista, güey. Lo sigo en Twitter, güey. Pero se me olvidó cómo se llama. Es un diseño genial, güey. Pero sí, güey. Y pues ¿qué te pareció el tráiler como tal, güey? A mí me gustó mucho, o sea, revela ya como muchísimas cosas de qué es lo que va a ser en la película, güey. Me llama mucho la situación que va a haber entre Doctor Strange, güey. No solo con Spider-Man, sino en la escena en la que está como que se están clavando algo. La verdad no sé qué sea eso, güey. Ahí sí no estoy. Se ven como cristales. Llegan a abril 27, güey. Estamos a 40 días, güey. Así que ve preparando tu dinero, güey. Estoy muy corto. Lástima. Vas a tener que vender tus nalgas o un riñón, güey. Otra vez, güey. Lo que tú quieras. A los cerdos capitalistas, güey. Pero sí. ¿Qué le voy a decir? Estoy fuera del loop de Doctor Strange. Bueno, o sea, del lore como tal, no solo de la película, güey. Algo que me gustó, güey, es que puedes ver sus cicatrices en los dedos, güey. Porque no sé si sepas, güey. No. Ese güey tiene un accidente. Él es cirujano. Ah, Simón, el accidente que tiene un accidente que y se destroza sí. Las manos, güey. Pero en la nueva película yo dije, no creo que sean tan dedicados como para ponerle los detalles. Pues si lo hicieron. Eso es lo maravilloso, güey. Porque tiene las cicatrices de los dedos que ves que fue la cirugía transversal de recomposición, o sea, güey, que le hicieron, güey. Entonces ves las y ves que mueve las manos, pero ves que las mueve a través de la magia, güey. Uh-huh. Porque no las mueve él, las mueve la magia, güey. Uh-huh. Es lo que es super hype, güey. La verdad, a mí me gustó mucho, güey. Ya quiero verlo, especialmente por el hecho de que va a estar Loki y ese güey en la misma película, güey. Quiero ver cómo va a estar ese pedo, güey. Cómo funciona la cara. Lo que a mí me preocupa, güey, es cómo van a desarrollar tanto pinche personaje, güey. Porque están literalmente todos. Hay demasiados, güey. Y en términos de tiempo cinemático, güey, eso presenta un problema. Porque cuánto tiempo en la pantalla vas a poder tener a cada uno, güey. Y cuánto tiempo de pantalla vas a utilizar para desarrollar a cada uno, güey. ¿Y cómo vas a desarrollarlos si es que los desarrollas, güey? O sea, ¿cómo vas a manejar todos y cada uno de tus personajes? Pues son demasiado, yo creo que vas a enfocarte nada más en un grupo, en un set de personajes, güey. Los otros van a ser literalmente como... Pero es que tienes todos, güey. Tienes a los que están en Wakanda, güey. Tienes a los que están en en Nueva York. Bueno, no Nueva York, Manhattan. O en Queens, no sé en dónde sea. O sea, no sé si esté pasando en Queens, que es donde estaba Peter, o en Manhattan, que es en donde ya luego labora. Pero bueno, o sea, hay demasiados, güey. Y además tienes el grupo de los Guardianes de la Galaxia que después se une, güey, pero antes estás en un set diferente, que es con el que está Thor, güey. Uh-huh. Entonces, imagínate toda esa cantidad de güeyes que estás desarrollando y todos esos lugares, güey. ¿Cuánta cohesión va a tener? Eso es lo que me preocupa. Sí, sí, sí, entiendo también esa parte. Y si es una... O sea, si es excelente, güey, eso va a hablar muy bien de todo el equipo de producción, güey. Va a durar 2 horas y media, casi 3, esa pendejada, güey. No creo, creo que va a rayar en los 3, güey. No creo que dure 2 horas, no, güey. Como... No, creo que sí vaya a rayar en los 3. Va a ser de esas películas súper pesadas. También recuerda que va a salir Venom este año, así que... Madre, se ve horrible, güey. ¿Venom? Sí, güey. Sí, yo también lo pensé. El personaje se ve horrible, güey. Tienen tantas cosas de donde sacar inspiración, güey. Hay muchos excelentes diseños de Venom, güey. Pero no, wey. Hacen uno independiente, culero, feo, wey. Hubieran hecho Venom, güey. Güey, si es una película de Spider, güey. Mínimo una serie, güey, con una chica que se vea punk, güey, que se vea aquí ruda, güey. Se vea. Uh-huh. O sea, es lo más. Porque me encanta, güey, me encanta. Porque el artista además sacó sus playeras, güey. Y y son playeras de artistas musicales, güey, o de actrices, güey. Que se parecen, pero las photoshopea con el traje realista, güey. Y la de Spider-Gwen se ve como una copia de uno a uno de la... O sea, se ve como la como Gwen de la vida real de la Tierra, ¿qué era? 68, de la Tierra 68, 65, no me acuerdo. Pero se ve exactamente igual, güey, se ve como la de vida real. Y dije, oh, por Dios, quiero esa playera. Pero creo que ya no la tiene. Sí, y sacó ahorita una de... ¿De quién era, güey? No me acuerdo, güey, pero sacó otra que igual se ve súper hype. Pues muy chido, güey. Entonces, si sacan una serie neta con una chica que se vea punk, güey, que se vea ruda, güey. Porque muchos de los cosplay... Y bueno, el cosplay es cada quien, ¿no? Es como que toma su idea, güey. Pero muchos, si no es que todos. Es la clásica Gwen, de cabello largo. Así que es súper linda, güey. Como que de... No, güey. Sí, o sea, si haces un cosplay de Gwen y eres eso, güey, va, güey. Pero si haces un cosplay de Spider-Gwen y es Gwen de 65, pues sí tienes que actuar rudo, güey, porque es eso, güey. O sea, ves a Gwen de esa tierra, güey, y se ve con los ojos cansados, güey. Se ve punk, se ve como un adolescente que no quiere hacer nada, güey. Y más ahorita que está en su etapa de depresión porque su jefe está prácticamente muerto, güey. Prácticamente. No lo he leído, tengo que leerlo, güey. Por eso tengo que juntar otra vez, comprar tarjetas de Google y comprarlo en la aplicación de Marvel, ¿no? Porque el de aquí, el localizado, estamos como 20 números atrás. No, no, no. Bueno, 20 es una exageración, pero sí estamos bastante, unos 10 yo creo que sí. Pero súper hype Spider. Bueno, y si hacen una serie de ellas, lo más chingón, porque Capitán América es una mujer latina de color. Wow. Reed Richards, o sea, Mr. Fantástico. Es un adolescente de color, güey. Y es de hecho uno de los Reed Richards más inteligentes que hay en el multiverso, güey. ¿Quién más está, güey? Ironheart. No tiene nada que ver ahí, ¿verdad? Iron Man es malo, güey. Iron Man es malo en este mundo, güey. Bueno, Stark como tal, la compañía Stark se quedó como la vendedora de armas, güey. O sea, es como súper capitalista en este mundo, güey. ¿Qué más hay, güey? Punisher se ve súper chido, güey. Igual es un ex policía, güey. Nada más que en este caso su familia no está muerta, güey. Su familia simplemente lo dejó, güey. Porque estaba tan obsesionado con el trabajo que su esposa lo abandonó junto con su hijo. Kraven es un cazador viejo, güey. Kraven no es como el aquí el superhombre, este joven, güey, es un viejo, güey. Vulture es este es igual que el de Tierra, el de 1616, güey. ¿Qué otro yo no he visto? Murdoch, güey, o sea, Daredevil es este, él es el Kingpin de Tierra 65, güey. Es super high, güey, porque no se disfraza ni nada, güey. Es el líder del clan, creo que sí son este de, no, el del pie es de las tortugas ninjas, güey. Creo que se llaman las sombras, no me acuerdo, güey. Pero es el líder del clan ninja, güey. Es el Kingpin y además es un abogado, güey. O sea, sigue siendo el abogado, pero es el abogado del crimen, güey. A huevo, güey. Sí, güey. Gira muchas cosas chidas este, güey. Este, Osborn no es malo, güey. Osborn no es malo y este, y Harry es este, el lagarto, güey. Wolverine es un, era un samurái, güey, que quedó, que fue maldecido, güey, y por eso es este, inmortal, güey. Ah. Y este, pedo, y lo, y absorbe al, a, ¿cómo se llama? Al simbiotun unos 4 páginas, güey. Pero este, su maldición es porque mata, güey. Y entre más mate, más maldito está, güey. Pero este, tiene ese impulso, güey. Tiene casi casi esa necesidad de matar, güey. Entonces, pues su maldición es un círculo vicioso, güey. Que él quiere romper, pero no puede romper, güey. Che, me imagino el cagadero. Está muy metido, güey. Sí. Y el diseño de Venom se ve súper high, güey. Te digo que del gorro es como que la boca, la parte interna, güey. Pero del cuello baja la lengua hasta la pierna y después sale ya la lengua como tal, güey. ¡Está chingón, güey! Es de los mejores diseños que he visto, güey. Es como un G, güey. Es GW. Ah, sí. Vela. Sí, ya ves que en algún momento habíamos visto el... Sí. Ah. Sacaran un, este, juguete de ella, güey. Lo compraría, güey. Todo, o sea, bueno, me, en ese universo está súper high. Sí, bueno, es súper chingona, güey. Mary Jane descubre su identidad nada más por pura lógica, güey. Porque en el universo normal es como que de, ah, hay un desastre, Peter no está, ah, debió de haber huido o algo así, ¿no? No, no es alguien importante, güey, en general, güey. Pero en este sí, güey, este, Mary Jane dice, güey, nunca está cuando hay problemas. Siempre llega tarde a este, a los ensayos, güey. Siempre está cansada, güey. Nunca la puedes encontrar de noche, etcétera, etcétera, etcétera, güey. Entonces, y Mary Jane dice, ¿cómo no se dan cuenta, güey, de que es, ella es este Spider-Woman, güey? Porque en el universo es Spider-Woman. Obviamente no va a llegar y decir, soy Spider-Woman. Obviamente sería su nombre, güey. Entonces, es Spider-Woman. Y sus amigas es como que, nah, estás loca, güey. ¿Cómo va a ser, güey? Hasta que empiezan a desarrollar todavía más las cosas, güey. Y prácticamente lo descubre, güey. Y Mary Jane como que sí, güey, les dije, malditos. Ah, y al parecer una de sus amigas, güey, es como que Ghost Rider, güey. Otro pedo, güey. Sí, güey, pero como que está medio secreto eso, güey. Porque hay un momento en el que se meten en un carnaval, güey. Este, que estaba de Halloween. Y van contra Misterio, me parece, güey. Pero en sí pelean contra él como humanas. O sea, no ella no se convierte en Gwen porque pierde sus poderes, güey. Y una de sus amigas es super fucking ruda, güey. Y se separa, güey. Entonces creo que agarra una cadena y se empieza a pendejear a todos, güey, los que intentan atacar. O sea, como que tenía muchos desmadres. Como que era demasiado misterioso por ahí o algo. No me acuerdo qué es lo que le daba los tonos, que era como que de Ghost Rider, güey, pero por ahí había algo, güey. Entonces, si una de sus amigas es Ghost Rider, güey, otro pedo. Ah, eso es lo que te digo, güey. O sea, ve el diseño de Gwen como tal, güey, y así no se ve Gwen, güey. No Spider, güey. Y Gwen de 616 está muerta. No quise eso, güey. Están súper chidos. El diseño me encanta, güey. El diseño blanco y el de Venom están chingones, ¿no? El blanco es fan-made, güey. ¿Eso o ya salió anti-Venom en el universo 65? Bueno, en Tierra 65. Busca... Anti-Venom. No, parece fan-made. No hay nada... Pues hay una figurita. Oficial, güey. No, eso es este... cosplay, güey. Este es el cosplay, esta es una figurita. No, también es cosplay. Ah, no, sí, es cierto. Está muy bien hecho, güey. Pensé que era una puta figurita, güey. Busca Jason Latour. Mientras, ¿qué otras noticias tenemos? Lo de Team 17. Team 17, que eran los desarrolladores de Worms. De las peleas de las oruguitas. De las lombricitas, de las lombrices, güey. Que la mayoría empezaron a jugar en celular, güey. Ahora está empezando en el mundo de la publicación. Y decidió aliarse con Planet Alpha y para ayudarlos a desarrollar y sacar su juego homónimo, Planet Alpha. Que lleva 5 años en desarrollo, güey. Se ve muy bonito, güey. El estilo visual es muy padre, güey. Es un platformer de aventura con elementos de rompecabezas. Y para sobrevivir al mundo y poder avanzar tienes que controlar el día y la noche y saber cómo utilizarlo. O sea, tienes la habilidad de controlar el día y la noche, pero tú tienes que aprender a utilizarlo como tal. O sea, tomar ventaja de ello, güey. Más allá de eso, poco de eso. Pero se ve muy padre, está muy bonito el juego, güey. Pensé que era como un No Man's Sky. No, afortunadamente no. Fantastic Beasts vas por su segunda entrega para noviembre. Sí, a mí me encanta el arte. ¿Tú reconoces a Johnny Depp aquí? Sí, es el de la derecha. Me encanta el título porque te deja claro es de como que de qué va a tratar. Va a tratar específicamente de este güey. Y mucha gente comenzó a hablar, porque se llama Los Crímenes de Grindelwald. Mucha gente comenzó a pensar, se trata de las Reliquias de la Muerte. Por tres elementos. La varita, güey. La G de los... Ghost, no sé qué chingados, güey. Siempre se me va la palabra que en español somos dementores, güey. Y el triángulo, güey. La capa. En inglés son dementores, güey. Entonces es otro nombre, güey. De otra cosa, güey. Pero están los tres elementos, güey. Dicen, ¿por qué esos tres elementos se ven así, güey? Y la gente comenzó a conspirar de... Van a ser las Reliquias de la Muerte. Porque resulta que aquí vas a conocer a Dumbledore de joven, cuando todavía de hecho creo que era estudiante. Entonces es incluso muchísimo antes que Voldemort. Sí. Incluso muchísimo antes de todo ese business, güey. Pero es muchísimo después de las Reliquias de la Muerte, güey. Las Reliquias de la Muerte son arcaicas, güey. Se supone que era de los primeros magos, güey. Cuando la muerte ves que andaba por ahí, güey. Que creo que te digo que tiene que ver con estos güeyes, güey. Porque estos güeyes son todavía muy... Pero ahí las reliquias ya deben de existir, güey. Es a lo que me refiero. O sea, si ya van a ver a creo que se va a desarrollar junto con eso, güey. O sea, que algo tiene que ver las Reliquias de la Muerte con esas cosas, güey. Porque te digo que obviamente va a ser Newt Scamander, güey. Pero va a estar Albus Dumbledore. Y obviamente Gellert, güey. Jude Law es Dumbledore. The Forgiven, güey. Sí, lo puedo ver. Y lo que me encanta, güey, es la cantidad de formatos estúpidos que va a tener la película, güey. Va a tener HD digital, güey. Va a tener 3D IMAX. Va a tener 4DX y creo que 4D IMAX, güey. En algunos lugares, güey. O sea, viene grande la película, güey. La verdad, me gusta mucho cómo se... No pagaría 4DX para ir a ver eso. Yo sí. A mí me gusta. Vi la primera en 4DX. Esta es una noticia pesada, güey. Monster pesada Hunter. Por la cantidad de información, güey. La nueva actualización para Monster Hunter empieza el 22 de este mes. Como tal, es una actualización. Va a pesar 600 megas, me parece. Estaba en la página oficial. Es grande. Bueno, sí. A comparación de otras actualizaciones de otros juegos, güey. Sí. Esto lo compactan, güey. Porque probablemente ya me incluir toda la información de... Un chingo de zips adentro. Sí, porque está súper comprimido. Del evento que va a haber a partir de abril. De los otros eventos, güey. De las colaboraciones, perdón. Pero en primer lugar, el 22 llega por fin Devil Joe. El Brood Wyvern. Que de Pajito Morazo. Nombre, güey. ¿Qué te digo? Hay uno blanco, güey, que es el que no tiene tejido, bueno, que no tiene piel, que es güey. Ese es un fan-made, güey. No, güey. Ese es un fan-made, motherfucker. No. El velo se ve como el de... No, güey. Está en el juego, y de hecho está en... Sí, güey. Está arriba, güey. Attack on Titan, güey. Se llama Aberrant the Beaver, güey. Es de Monster Hunter Explore. Explore. ¡Ah! Esa madre no es canon, güey. Explore es un juego para teléfonos en Japón, güey. Con razón, güey. Pero igual se ve super hype, güey. Eso te he puesto que es una colaboración con Attack on Titan. O sea, velo, es exactamente igual, güey. Te lo he puesto que es una colaboración. Sí, no es canon para nada, güey. Pero me gusta cómo se ve, güey. Me encanta cómo se ve ese diseño, güey. Se ve súper chido. Es súper brutal, ajá, pero continúa. El 22 sale 14 armas, güey, por fin. Creo que es de los pocos monstruos que dentro del juego ya como tal que va a tener armas para todos los grupos de armas, güey. Es como Nergy, ¿no? Sí, Nergy tiene para todos. Los Elders tienen no todos los Elders, güey. Teostra no tiene, por ejemplo, Heavy. No tiene Insect Glaive. No tiene me parece que no tiene Charge Blaze. Simplemente se cansaron de diseñarlo. Sí, hay unas cosas a las que no le metieron, güey. Por ejemplo, Nergy y Xeno. Bueno, Nergy y el jefe final sí tienen armas para todos, güey. Y Devil Joe va a tener armas para todos, güey. Y los diseños se ven geniales, güey. Gracias a Dios, regresamos tanto que no hayan hecho la pendejada que hicieron. Gracias a Dios, regresamos al Monster Hunter, güey. Espero que las próximas armas, güey, con los nuevos monstruos que vengan, no caigan en ese error, güey, que sean todas únicas, güey. Y si las van a poner genéricas, que sean las de bajo nivel, güey. Pero que las nuevas como tales, güey, o sea, las de alto nivel, que se vean únicas, güey. El Insect Glaive se ve súper chingón. Es la primera vez que tiene un Insect Glaive. De Del Billo. Me parece que también Escudo y Espada es la primera vez que tiene uno, güey. Su lanza, güey, se ve súper brutal. No sé si sea Gun Lance o si sea lanza nada más, güey. No dice. Se ve como Gun Lance por la base, güey. Pero la verdad no sé. Pero se ve súper enorme, güey. Ve el tamaño que tiene en comparación, güey. Es como un cuchillo gigante, güey. No, güey. El Light Bow Gun, todos los Light Bow Gun se ven aquí, güey. Pero el Heavy se ve súper chido. Sí, súper chido. Y las dos armaduras, la Alpha y la Beta, Bangis. Quién sabe qué. ¿Cómo se llama? Ya ¿qué no puedo esperar, güey. Yo quiero que sea jueves, güey. Sí, güey, por fin la otra semana, güey. Lo voy a cazar, además, no poder. Sí, güey. Eso yo creo que sí voy a hacer todos sus sets, güey. Y con la actualización, además, llegó la oportunidad de cambiar por fin. El diseño completo de tu personaje. La apariencia completa de tu personaje, güey. No nada más algunos rasgos faciales, güey. Ahora, van a regalar, o más bien ya regalaron, lo pueden descargar desde la tienda. Desde su tienda preferida, no sé en dónde estén jugando, si en Xbox o en Play. Es un ticket y les va a permitir desde la pantalla de carga, antes de que inicien el juego, cuando seleccionen su personaje, les va a permitir usar ese ticket y cambiar por completo el personaje, excepto por el nombre. Y excepto por la apariencia y el nombre del gato. O sea, nada más el personaje físico como tal, incluyendo el género, güey. Y lo mejor es que cuando pases, no te va a decir, ah, bueno, tenías esto y te lo vamos a recompensar en materiales como en Double Cross, güey. Bueno, de Cross a Double Cross, si pasabas y cambiabas de género, no te daban las armaduras que tenías con tu género. Te decían, ah, esto es como que tu costo total, bueno, tu valor total, y ahí como que te las arreglas, ¿no, güey? Aquí no, güey. Cambias de género y tu armadura cambia también inmediatamente de género. Entonces, si ya no están alegres con lo que hicieron, güey, o si hicieron un personaje meme y siguieron mucho con ellos y les da huevo empezar otra vez, pueden aprovechar el ticket y hacer un nuevo personaje con todo lo que tienen, ¿no? Va a haber reworks para todo, güey. Parte importante. Va a haber balance y es lo que me encantó, güey. Porque nunca en otro juego, güey, que eso no lo pusiste. Pues te digo, te falta un chingo, güey. Ese artículo está incompleto, güey. En ningún otro juego de Monster Hunter World hubo una actualización con balances, güey. Y en sí hablo como tal de los de 3DS y de Wii U, que es donde podías meter actualizaciones. Nunca hubo balances, güey. Si algo estaba roto, se quedaba roto, güey. Pero ahorita sí van a, entre comillas, nerfear, van a balancear en realidad el knockout que causa los botes de impacto del Charge Blade, y van a aumentar el daño que hacen los botes elementales, güey. Para que estén a la par, porque ahorita la meta es que tengas impacto, güey, casi no de elementos, güey, pero el chiste de Switch Axe es para eso, que tengas elementos, también los uses, güey. Entonces van a balancear todo eso. Todo va a tener balances, güey. Todo va a tener mejoras de vida. Por ejemplo, el Insect Blade, ahorita si montas, tú sigues perdiendo tiempo de tus insectos, güey, los extractos que te da. Ahora, en la actualización, güey, cuando lo montes, el tiempo de tu extracto va a dejar de correr, güey. Mientras estés arriba, no va a estar no vas a gastar tu extracto, güey. Para que así puedas bajar con los extractos que tienes y seguir atacando, güey. Porque hasta ahorita, si se acababa ahí arriba, güey, tenías que bajar, extraer, absorber y atacar, güey. Que era una pérdida de tiempo en DPS, güey. Entonces son calidad de vida, mejores en las armas, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a durar más tiempo en general, las todas, o sea, por separado. Y todavía más cuando estén juntas. Upsi. La lista es bastante larga, güey. Son todas las armas, son 13 armas, güey. Porque, bueno, 12. Porque Light Bowgun y Heavy Bowgun no tiene rework, porque lo hicieron antes con el problema que tenía el Slice Shot. Entonces, inmediatamente lo atacaron y ahorita ya no tenía nada más que hacer, güey. Y vienen 3 eventos grandes. Viene el evento de primavera, que es del 16 al... no me acuerdo, güey. Cheque, por favor. El evento de primavera como tal, que todos los ¿cómo se llama? Todos, absolutamente todos los eventos pasados, a excepción de algunos especiales, van a estar disponibles. O sea, por ejemplo, el de Horizon Zero Dawn no va a volver a estar, pues sí, pero absolutamente todos los que ya pasaron, por ejemplo, el Wiggler Head, si no lo tuvieron, van a poderlo hacer en el evento de primavera. Y van a poder tener un trajecito de abejita, de Puggy. Eso es un clásico también. Todos los NPCs van a estar disfrazados de primavera. Quiero mi fucking Puggy débil, yo, güey. Y las waifus se ven tan preciosas. Quiero un fucking Puggy débil, yo, güey. Quiero un Puggy Sería tan hype que puedas hacerle customs a Puggy. A mucho puedes cambiarle de color a sus trajecitos. Sería tan hype, güey. Lo que quiero ver también, güey, es ya quiero que salga la versión de computadora, porque los mods que va a haber ahí ya quiero verlos, quiero ver las pendejadas que ponen, van a poner a que mates a Barney en shit. Están ahí en las imágenes. Entonces es de marzo. Los NPCs van a tener cambios de traje, güey, de acuerdo al festival. The Handler se ve tan bonita en su traje de abeja, no sé si lo viste. Y además viene el evento, por fin vino mucho más rápido de lo que esperaba, güey, eso me alegra, güey. El de la espada que ganó el concurso de diseño fan art de fan. Se ve tan hype, se ve tan steampunk. Y lo hicieron tan bien, güey, se ve tan real tan fiel al diseño. Aumentaron algunos detallitos para... No, esos están, güey. No lo tienen por separado, güey. Pero está muy, muy a detalle, güey. Es prácticamente similar. Y te digo que el detalle de la carga me encanta, güey. Porque en tu primera carga... Sí, te digo que le aumentaron detallitos como las tuberías, güey. Ah, sí, las turbinas, sí, cierto. Es nueva, ¿no? Mira. Ajá, los que tiene sentido, güey, porque necesitas una fuente de energía, güey, todo eso. Bueno, de conducir. Uh-huh. Está muy bien hecho. Sí, güey. Ah, sí. En el arte. Ah, y además le agregaron otras turbinas, te das cuenta. Abajo uh-huh. Tiene unas extras, güey. No, esa es la gema, esa sí está, güey. Esa es la gema de poder. Ajá, abajo hay unas extras, güey. En tu primera carga, güey, tienes la flamita apenas enciendes la turbina casi, casi, güey. En la segunda, no hablo del nivel, hablo del nivel de ataque. O sea, el segundo ataque de carga, güey. Tu llama ya se enciende, güey, sale, güey. Y en la tercera, La llama se enciende por completo, güey, y es cuando haces tu el true slash, que es cuando haces tus dos golpes, güey, cuando giras, güey. Cuando la llama toca el suelo, güey, se enciende, güey. Como cuando Dodogama pasa corriendo, güey, ves cómo deja el suelo quemado, güey. Así se ve. Uh-huh. Si quieres, búscalo, ya debe estar en YouTube. Se ve muy, muy padre, güey. Está súper hype por esa arma, güey. Quería que ganara, afortunadamente sí ganó, güey. Entonces voy a empezar a practicar otra vez con Heavy. Bueno, con la espada pesada, güey, para... Ese es Switch Axe de Astaloth, güey. Lo reconozco. Quiero mi Astaloth, güey. Yo también quiero un... Y lo nombran, güey. Lo sacan de nombre, güey. Literalmente dicen Astaloth, güey. Existe, güey. Tráiganlo. Please. Hagan paro. ¿Y el evento de Mega Man? Y el evento de Mega Man también ya viene. Todavía no sacan más información de Devil May Cry, pero también viene. ¿Quién sabe cuán lejos, güey? Ah, pero me habías dicho que es un set por partes y que no es un... Ah, sí, el de Devil May Cry, por fin, ese va a ser el primer set de armadura normal, güey. Lo vas a tener que ir haciendo por partes y no va a ser una armadura completa como la de Aloy o como la de Ryu, güey. Entonces, si por ahí hay algún elemento bueno, van a poder hacer mix and match para hacer su set mixto, güey. Entonces, esperemos que... Va a estar que no tarde. El Charge Blade se ve súper padre, güey. Tiene un montón de trabajo esa madre, güey. Y pasando a otras noticias. La última noticia, que es la que más me gustó, güey. Que también... Después ya de... no tiene sentido lo de los avatars de... Porque no tiene una aplicación. Bueno, sí tiene una aplicación. Tiene un juego. Tiene un juego, minijuegos, güey. Pero me encantó, güey. O sea, está súper chido. Además van a aparecer ya en tu dashboard, güey. Van a aparecer en tu dashboard y los vas a poder ver ahí. Cada van a incluir en Microsoft y, bueno, en Xbox van a incluir los nuevos avatars. Que son completamente... Que son inclusivos. Inclusivos, güey, para personas que tienen... capacidades diferentes y me encantó, güey, porque tienen las hay prótesis, miembros prostéticos, hay sillas de ruedas, diferentes formas de cuerpo, además diferentes tipos de cabello, diferentes colores de cabello, güey, ya no nada más te dan rubios, güey, sino que ahora ya tienes toda tu paleta de RGB, güey, para seleccionar qué es lo que quieres, güey. O sea, y me encanta, güey, porque lo que dice es exprésate. O sea, hazlo, güey. Si tienes la oportunidad. Y está muy bien. Lamentablemente no tiene más trascendencia porque es como de solo se te queda contigo, güey. O sea. Eso es trascendencia porque trasciende para las personas. Sí, sí, sí, sí, sí. Y es lo importante, güey. Y como sea, si lo quieres ver desde la parte cínica, güey. Ok, güey. Estaba viendo raro, güey. Si lo quieres ver desde la parte cínica, güey, están jalando un nuevo mercado, ¿no? Un mercado que busca verse, güey. Pero si lo ves desde la parte inclusiva, güey, que es lo que nosotros como tal vemos, es excelente precisamente por eso, güey. Porque la gente que juega Xbox, además se va a poder ver ahí, güey. Porque es importante, siempre es importante. Cuando tú tienes algo que puede ser como tú o que se parece a ti, o que puedes proyectar de ti hacia otra parte, un mundo fantástico, un mundo diferente, eso siempre ayuda a la moral personal. A lo que voy a decir es que a mí me hubiera gustado, por ejemplo, que hubiera una manera en la que compartieras tu avatar, ¿me entiendes? Probablemente, pero... O sea, como una comunidad donde puedas así caminar, como el Miiverse. O sea, ahora que tienes esta capacidad de crear tanto, güey, que no se quede solo contigo, güey. O sea, que puedas también comunicarlo y que la gente lo pueda ver, güey. O sea, es como, o sea, lo que voy yo. O sea, me hubiera gustado también que hubiera tenido. No, la verdad no sé cómo funciona, no sé si lo puedes ver de tu lista de amigos. O cuando así, tienes, verdad, cuando no. Tienes amigos ves sus avatars, pero pues aún así, o sea, es algo complejo. Pues yo creo que eso ha sido todo por la semana. Ah, otra, micro noticia para cerrar. Por ahí Warframe está trabajando en un fighter. ¿Sí es fighter? Sí. En un fighter que inició como una broma. Ahorita ya es más una realidad. Un microjuego. Van a empezar con los primeros Warframes. Con los Warframes básicos. Pero con el tipo venero aumentando. ¿Tú te imaginas que sin querer hagan un buen trabajo con un juego de peleas, güey? Y la comunidad se meta, güey. Y no vuelva a salir. No, o sea, que la comunidad de juegos de peleas como tal se meta, güey. Y no para jugar Warframes y que se pare... Es a lo que iba, güey. Que crezca tanto, güey. Que de verdad güey, la gente encuentre tech, güey. Que encuentre tech moves, güey. O sea, que se metan a hacer su laboratorio, güey. Al punto en el que de plano le digan, ¿sabes qué, güey? Queremos nuestro propio juego, güey. Que DA diga, ¿sabes qué, güey? Si vamos a sacar nuestro propio juego, güey. Y que nada más lo exporten un paquete por parte, güey. Sería súper cool, güey. Sería muy chido si sin querer logran ahí. Porque el FGC, el Fighting Game Community, es también medio findish, güey. Pero se llevan chido, güey. O sea, cuando ven algo que les gusta, güey, lo agarran chido, güey. Todos como que sí tienen ese mercado sin tocar ahorita, güey. Igual. Pues sí. Entonces, a ver qué tal. ¿Cuándo sale, güey? Porque como dijeron que era... Bueno, en primer lugar era una broma, güey. Pero después cuando vieron, ups, sí le gustó a la gente. Entonces, dijeron, ah, pues, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer. Sí hay güey. Gameplay, güey. Es la parte más chistosa, güey. Sí hay gameplay. Ahorita se los muestro y voy a pasarte el link para que lo pongas el fragmento en la página del podcast, güey, para que la gente lo vea. Se va a ver muy sucio, güey. Si quieres nada más lo subes. Ah, o el link. Parte, El link. Face. Y pues bueno, eso ha sido todo. Nosotros nos vamos a dedicar ahorita a comprar dados de D&D. De hecho. Así que tengan una excelente semana, chicos. Pásenlo chido. Gracias por escucharnos. Gracias. Perdón por el podcast anterior, honestamente. Ni siquiera lo quería subir, güey. No lo escuchen. O más bien, si quieren escucharlos y hablarlos y escucharnos hablar sobre la protección de los animales, la violencia animal durante 20 minutos. No, escuchen. 20 minutos es mucho, güey. Lo vamos pero a hablar como 5 minutos. Fuera de eso, no tienen nada interesante. Nada. Y nuestra adicción a mí a las compras, a ti a D&D, güey. Y esto va a crecer, güey. Sí. Así que. Pues tengan una excelente semana, chicos. Nos estaremos viendo. Bye. Bye.